De lunes lleno de euforia y emoción por el empate. ¿Por un empate, boludo? ¿Tanto quilombo? Empate, ¿no? No es un empate, no es un mero empate. Es un empate, boludo. No, no se festeja. No, menos mal. La voz de Lucho, la voz de Lucho. La voz de Luchito. Vos lo festejaste. Menos mal, no festejaste vos, ¿no? ¿Eso quedaste así por deputear a Falcioni? No. Me quedé así, boludo, de reírme tanto de la gallina. Sí. Una vez más demuestran ser la gallina del país. Ya está. ¿Qué más hace falta? Bueno, vienen débiles, boludo. ¿Qué más? A ver, igual yo estaba pensando, es difícil mantener un 2-0 de local, ¿no? En un clásico es difícil mantenerlo, ¿no? Capaz que por eso, bueno, se les vino un poco, qué sé yo, la bombacha abajo, diría sí. Diego, y bueno, ¿qué va a hacer? Cosa que pasa. Cuando uno sale tenso, a los 13 minutos se le rompe los ligamentos automáticamente. Pero, se rompieron un par encima, ¿no? Pero, Aguirre y Funes Muerti. Son cosas que pueden pasar, hay que entenderlo, son cosas que pueden pasar. Bueno, ¿podemos empezar el programa del lunes? Sí, empezarlo tranquilo, dedicado exclusivamente para mi amigo Almeida. Y para toda la gente. Almeida hizo un par de declaraciones media... Sí, dijo que estaba amargado. Chocolate por la noticia. Dijo que se va un poco amargado, pero escúchame, flaco, sos el técnico de River, ¿qué esperabas? Así bueno. Que bueno, igual, horrible el partido, horrible. Volvé, Ramón, volvé. Pero, bueno, qué sé yo, dedicado para ello, ¿no? Para la gallina del país, ¿qué vas a hacer? Está bien, bueno. Negrito, ¿cómo andas? ¿Bien? Bienvenido. Muy bien. Buenas ¿todo en noche, orden? Buen lunes para todos. Qué tiempo del orto, ¿no? Sí. Mucho amable. Mucha amable. Luchito, mucha bienvenido. Lluvia. A ver con esa voz de nuevo. Hola, ¿cómo gracias, saluda? Gracias, muchachos. ¿Cómo están todos? Señor medio, Federico Campos. Medio gallo Claudio, boludo. Ayer me Me entró el gallo Claudio, boludo. digo. Señor Federico Campos, bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Mucho amable. Señor Luigi, ¿cómo le va? Todo en orden, haciendo señas ahí desde atrás. Bueno, programa de lunes, muy, pero muy, como siempre. Light. Programa número 24. ¡Ah, bien! El 24 en la quinela. No, la liberación de la garza Sosa. Bien. Totalmente. El día de la gallina. Che, boludo. Che, Luigi, no me chumeás el agua. El agua de la pava, vos que sos una masa, sos uno de los mejores operadores de la historia de la radiofonía Luigi, argentina. ¿Cómo va eso? Che, escúcheme. Sí. Hay algo que me está sonando hace rato en mi cabeza. Sí. Vamos por los 24. ¿Cuándo se viene el festejo? Y en el 36, ponele. No, pero ¿por qué es 36? ¿El 30 no puede ser? No. Yo quiero fiesta. Somos re anti nosotros. No, el sábado fui a una fiesta de disfraces y me fui el único sin disfrazar. Es verdad. Muy anti. 33 y medio. 33 y medio, algo así teníamos pensado hacer. 33 y medio. ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? Vamos a... No me lo comentaron. Porque sos nuevito. La onda es así, viste que acá funciona. O sea que otro... no nos escuchaba antes tampoco. Claro, no, ni bola. Sí que escuchaba. Se hace el boludo, se me pone cara de bueno. Yo los escuchaba. Llamaba siempre. El pibe que hacía los deportes era una masa. El único boludo que llamaba a la radio era yo. Es verdad. Che, no, teníamos pensado ponerle, viste que está último acto. Sí. Bueno, los miércoles. Los martes. Van de 11 a de 8. De 9 a 11 ellos. Sí. A las 10 le caemos en el programa, lo sacamos los pibes así, pum. Programa 33 y medio. Estaría bueno. Lo sacamos. Copamos el programa. Hacemos el festejo 33. Sin hablar previamente, así. No, pero que no se enteren. Corte piquete. Claro. Venimos todo encapuchado, pum, claro, un par de gomazos, le cortamos la luz, pum, pum, pum. Con los bombos, eso. Claro. Eso de ustedes que usan para hacer quilombo, que son todos zurdos. Yo no. Sí, no tomo ni un bombo. Sí. Quiero mandarle un saludo enorme para Mora. Que programa nuevo, El Mirador. Programa nuevo, El Mirador. Día y horario del Mirador. Y conductores. El Mirador. Lo matamos a Luigi. No, igual, Luigi, no me acuerdo en este momento. Vos me comentaste quién era la gente del Mirador. Sí. Voy a hacer un poco de memoria, pero la verdad, estoy remando un dulce de leche, negro, ayúdame. creo que lo hace Tuti. Un pie llama Tuti que me cagó a pedo. Miércoles 18:30 a 20:30. ¿Quién lo hace? Miércoles de 18:30 a 20:30, bien. El Mirador. ¿De qué va el programa El Mirador? ¿De qué habla? Actualidad. Política, música, trolas. ¿De qué hablan? Segundos al aire, tiempo. Dice Nico. Nico no, actualidad. Nico no. Ah, Nico no. Actualidad. Ah, no, Nico Moreira. Nico Moreira. Qué bueno, es como que estamos jugando al juego ese que haces el dibujito. A mí me hizo acordar mucho de los Legos. Sí, él. Nico Nahuel. Calidad. Nahuelidad. Nahuel. ¿Me marcó? Mezcló todas las palabras, ¿no? Nahuel. Nico Nahuel. Nahuel Idad. ¿Y quién es Idad? No lo conozco yo. ¿Viene acá de seguido? Cerrá la boca, Luigi. Ahí está. Che, bueno, vamos a pasar las vías de comunicación. El Facebook de Cabezas de Radio es Cabezas de Radio. Qué originales que somos, boludo. Bien ahí. Somos re originales. El programa entre paréntesis. Ah, el programa entre paréntesis. ¿Tengo una pregunta, Nerito? Dime. ¡Digo! ¡Lanza la bola, chico! Escúchame, Nero. ¿Trajiste tu netbook? ¿Qué le pasó a la de...? ¿Murió esta? ¿Se apagó? No, hay que resetear. Resetearla. Che, ¿no me conducen el programa un ratito que yo me voy a fijar el agua del mate? Anda, tranquilo. Pasen las vías de comunicación, todas y todo, y sigan cantando. ¿Cómo es esto? Luigi, por favor, necesitamos tu ayuda. Se colgó la compu. ¿Cómo hacemos? No, pero... mirá que yo entiendo esto y... No, prendela de vuelta. Prendela. Yo tengo 25 años de técnico. Es mejor si voy a verla yo la weá. Bueno, boludo, pero... Yo porque no quiero... Ahí prendió la máquina. Sí, sí, pero no butea. Poneme en el termo, capo. Y tráeme el mate y le das un cal. Ah, ya sé por qué puede ser. El desorden. Ya sé por qué. Para mí que está buteando desde el pen. ¿Está qué? Está busteando la máquina. Depende. Bueno, tengo un problema. Yo también, no tengo voz. Un saludo para un amigo mío que nos está escuchando, Mora. Está en la casa escuchando el partido. Y sí. Está, se fue a Montevideo a refugiarse. Tengo un problema. Guarda. Bueno, dale, boludo. Bueno, dale. No, dale, dale, dale. No, dale, vos. Dale, decime. No sé qué están leyendo ahí, que están mirando. El número de la radio por si Almeida o alguno se quiere comunicar. Dale. Acá. Quiere hacer declaraciones. 4256-9041. Sí, hoy llamé, pedí un tema y me dijeron, ¿quién sos vos? Llamo a la radio y a ver si se hacía. Estaba rogando que no sea el programa, que no haya internet, que Berrospe nos haya cortado de nuevo, que nos ponga candado o algo. Me quiero ir a dormir ya. Prendió. ¿Vieron? Yo le dije, acá estaba. ¿Te das cuenta porque soy técnico? Bueno, te cuento. Paso, pongo en situación porque te necesito a vos, Lucho. Decime. Laburo, hoy me quedo a laburar todo el día, hacer un montón de cosas que tenía que hacer, estallado de laburo. En un momento me pongo una pizzita así como para comer, bajar dos segundos. ¿Por qué no la pediste en Livenza? Porque me la hicieron ahí en la farmacia, o sea... No, vale. Bueno, ¿qué tenía? ¿Lo trial, la pizza? Sí, lo trial. No, y últimamente lo trial de 10 por 50, Pami no lo está cubriendo. Ah, hubo. mala noticia. Sí, sí, sí. Compañero Alderete, que vuelve. No, sí, es un... hablo entre sueños y hablo cosas referidas a medicamentos. Sí, sí, sí. Bueno... Me siento en una computadora, tenemos tres máquinas, pum, me siento, pongo Facebook, no se puede mostrar la página, no se puede mostrar la página. Me voy a otra máquina, Facebook, no se puede mostrar la página. Me voy a la otra, Facebook, no se puede mostrar la página. Digo, bueno, no hay internet. Entro a mirar internet, Google, todas las páginas me abren, y la de Facebook no. Me la bloquearon, mis jefes me la bloquearon. Sí. ¿Cómo la destrabo? Y habría que ver, hay muchas maneras de bloquearla. Tirámelas todas. Yo investigando voy a llegar a cómo se destraba. Preguntándose a llegar a Roma. Claro. Mira, hay programas para eso. Lo que pasa es que tendría que verla yo. Si no, ándate a la farmacia, Negrito, mañana. No, boludo. No, che, traje un técnico, ¿eh? No me anda al Facebook. No me anda al Facebook. Claro, tiene cara de dragón, pero no, es más canudo. No, ¿cómo? ¿Qué puede haber pasado? No, te la bloquearon, pero tengo que pensar bien qué te puedo dar. Bueno, pero de a uno, de a poquito. O sea, yo soy muy paciente. No, pero de memoria no sé todo. Tengo que No. Porque hay muchos métodos. Sí. ¿Qué usan? ¿El Mozilla? ¿El Internet Explorer? Los dos. Chrome. El Explorer. Chrome, ¿no? El Explorer y el Mozilla. Probá con el Chrome. Ah. No sé. Prueba ahí. No sé. Probá. Prueba. Vos decís que si abro el Chrome, puede llegar a abrir. Sí, puede ser. Sí. Puede ser. ¿Y cómo hago para meterle un virus en las máquinas y que se hagan mierda toda la reforma? Mándamelo al mail, Si no, hagamos vandalismo. Entrar a la porno, boludo, en dos minutos tenés olvidate, ni hablar. No, pero igual tienen preservativos las máquinas. Che, Maxi. Maxi. Qué buen chiste, sí. Chicos, un Twitter de Francisco de Narváez. A ver, dale, ¿qué dice Francisco? En España, directamente desde la tomatina, entre... ¿Se está tirando tomates? Sí, entre signos, ¿cómo se dice? Entre la tomatina. Entre la tomatina. Sí. Escribe eso Francisco de Navarra en Twitter en este momento. Jajaja, no pone después jajaja. No pone jajaja. Es muy gracioso, Francisco. No sé. Que es el político más gracioso de la historia. Votame. Yo lo veía y me cagaba la risa. Yo no, la verdad tipo que... ¿Cómo puede ser político? Ah. Pero bueno. ¿Cómo si no...? Che, estamos muy abajo hoy lunes, ¿no? Se sí, nota. Hay que levantar. Yo estoy de la tanga, boludo, no puedo más. Yo necesito arruinado. Que me digan dos temas de heavy metal. Uno nacional, por favor, uno hermético. Five Minutes Alone, ¿puede ser? De Pantera, ¿o no? Sí. No tengo hoy heavy, ¿eh? La cosa. Sí, hoy venimos regidos. Cinco minutos Alone. ¿Cinco minutos solo? Sí. ¿O solo cinco minutos? Cinco minutos Alone. ¡Bien, negrita! ¿Qué dijiste que no te escuché? Si puede pedir mujer amante. Yo para el viernes le quiero pedir un tema a Lucho. Heavy, ese es ¿sí? Heavy, le quiero pedir un tema a Lucho para el viernes. Pedilo ahora. De Caramelo Santo. ¿Cuál? Yo a tu casa no voy más. Bueno, listo. Bien. ¿Me puedo tirar un...? Igual nunca fuimos a lo de Lucho. ¿Quién lo escribió? ¿Me puedo tirar un gas? Almeida se lo cantó a Pasarela. Pobre Pasarela, el Kaiser. Che, qué desastre. Yo estaba tomándome una birra el domingo a la tarde escuchando el partido. 2-0 River, dije, los bosteros. O sea, pensaba esa cosa. Pero boludo, que... nosotros hicimos la fiesta. Sí. Vos viste, en un momento de gallinero todo en silencio. Sí. Y la gente de Boca. Antes del 2-2. Porque la gente de River te viene con ese cuento de que estuvieron callados 90 minutos. Fue una fiesta de las 10 de la mañana que se hizo una cagada en la Boca. Bueno, pararon 5 minutos para pegarle a los dos pibes de seguridad nomás y nada más. Sí. Qué desastre que son, boludo. O sea, sí, basta de... Ya, pues, en lo que yo iba a la iglesia, ahí, a la iglesia adventista. Sí, ¿no? Sí, a la Iñiguez. No iba a la Iñiguez ahí, ¿no? Y hoy sorprendieron el partido del Rojo, qué bueno, porque si no estaría yo escuchando. La única vez que estaba la cancha llena, Independiente, llena de agua, pero bueno, estaba llena. Segunda vez que estaba llena. Desastre, la droguería no repartió. Mate, hoy quiero mate. No, me está bardeando, boludo. Comida mate. Encima sí. Que yo te digo, che, abrí el programa cantando, una vez que vas a festejar, bla, bla, bla. Pero bla. Ya lo teníamos programado a eso. ¿Entendés? Nosotros ¿sí? De a poquito vamos a. Hasta el barriendo. Minuto 88 del partido, ¿cómo pensaste que iba a ser este programa hoy? No iba a venir. Yo tampoco. La verdad no sé. ¿Qué fue? Se en el iban minuto a meter 88 abajo de una encima. No, no, Herbiti, no, Herbiti empata a los, sí, a los 46 del segundo. Sí, claro. Hasta ese momento estos dos muchachos digo, estaban diciendo no voy mañana al programa. La verdad no consideraba que íbamos a perderlo porque después del 2-1 yo dije, se viene una gallinada. Y dale un minuto más, Boca, te gana el partido. Sí, sí. Se vino una gallinada más, yo dije. Y bueno, dicho y hecho. Che, igual le están haciendo la cama a Falcioni como loco, ¿no? Los jugadores. Bueno, escuchá a Clemente. Hoy habló Clemente Rodríguez en la Rock and Close. ¿Y qué dijo? La verdad lo escuché y me sorprendió, pero a la vez no. Me sorprendió porque no me esperaba que un jugador hable así. Lo quiere limpiar, quiere que se vaya Falcioni sí o sí. ¿Qué hablo en primera persona? ¿Viste que lo claro. Habló en tercera persona. No. Clemente quiere que el técnico lo respete. No, viste que. Pero vos sos Clemente, capo. No, pero Clemente quiere que el técnico lo ponga en la posición. A ver, ponela fuerte, Luigi, que quiero escuchar esta canción, boludo. Me mata. Porque es de River, Luigi. Escucha. Que vaya a Copani a la cancha, boludo. Escucha. ¿Qué es esto? El campeón de cabotaje. Tené en cuenta que este disco lo sacó Copani cuando River ganó el tricampeonato, Supercopa, Libertadores. No, me mata tu canción. Ah, que perdió con la Juventus la final. Sí, perdió la SBN. Me manda saludos del Piero. Qué equipazo tenía River igual, ¿eh? Sí, bueno, tampoco. Nah, tenía ese pedo de colores. Jugaba de primera, boludo. Jugaba en primera hasta en ese momento. Después se fue a la B. No, jugaba como loco ese equipo. La verdad que era. Estaba bueno ver a River. A mí me gustaba. No, estaba Francesco, el burrito, un gran jugador. Un equipazo, boludo. Equipazo estaba, ¿qué más estaba? Crespo, Hernán Díaz, Ayala, Almeida, el Toto Berizzo, Almeida. Me la chupan todo. Filiol. No, el pato filial, pero era más. Era de Escudero, antes. Creo que también jugaba. Escudero. ¿Cedrés jugó en River también? Sí. ¿O no? En Camargo. Sí, en todo lado jugó. Peor que Carranza. Pasó por todos los clubes. Ruggeri también, un gran traidor del fútbol. El Tuiti Carrario. ¿Qué será de la vida del Tuiti? Pero el Tuiti era un buen jugador. Pon en Facebook Tuiti Carrario, por favor. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo era el nombre del Tuiti Carrario? Silvio, ¿no era? Silvio Carrario. Está Silvio. Si está el Facebook del Tuiti Carrario, yo me puedo llegar a morir en este instante. Pero lo voy a comprar. Estaba bueno, Silvio González. Es más. El Pulpo González, que jugó en Arsenal. Es más, si no tiene Facebook Trucho el Tuiti Carrario, ya se lo estamos haciendo nosotros. Manejemos un Silvio Tuiti Carrario. Claro. Sí, tiene. Dale, agregalo, por favor, ponle un comentario, boludo. Grosso, chueco, ponele. No. ¿Quién era ese, boludo? No, decirle que la gente de Chacarita lo está buscando todavía el Tuiti Carrario. No. El tipo. Gracias, Luigi, por favor, ya fue. Ponme la de boca. ¿Vos qué sos, gallina, Luigi? ¿Sos gallina, Luigi? Sí, de River, Luigi. No. Pero no tenga vergüenza, boludo. Sí, decido, sí. Boludo, acá te aceptamos igual como sos. ¿Me escuchás, Luigi? Sí, mirá la foto del Twitch. Poco Twitter, y nada. No, mostrame la foto del Twitch y Carrario, por favor. Comiendo pancho en la costanera, ¿viste? Pará, que todavía no. Tuiti Carrario, ¿cómo ese tipo jugó en primera? Era un gran número 9, Tuiti Carrario. ¡Tomatela! Boludo, era un ladri. Mejor, hoy vi uno que en la foto del Palomo Usuriaga, te agradecemos por todo lo que hiciste por el nuestro. ¿Qué hizo el Palomo Usuriaga por Independiente, boludo? ¿Tuiti Carrario qué hizo por Boca? El Tuiti Carrario pasó por un montón de clubes, dejó por su huella. Sí. Pero por todos pasó. Pero eso habla de que es un gran jugador. Eso habla de que es un gran jugador. Mirá la foto de la Iñigue cuando ascendió en el torneo de Vita, en tal y tal año, está el Tuiti metido ahí. Marga tiene una foto con Luque. Está muy caliente, boludo, este mate. Está más caliente que el Almeida ayer, boludo. Ya hubo esos chistes. Sí. Por el momento se empezó a inundar la cancha, boludo, porque tanto hielo que había en la cancha y la calentura empezó que había. A derretir, empezó a derretir. Todo, entró a derretir un poco. Sí, me contaron, boludo, que se formaron un par de charcos por ahí. Primero en el área de River, boludo. Primero eran de las lágrimas de ustedes. Lágrima. No, disculpame. Lágrima. Lo tienen que enterrar parado con el machete al lado nosotros, papá. Estaban todos calladitos. Olvídate, qué callado. ¿Qué partido viste, boludo? Todos calladitos, boludo. Nosotros éramos 4.500 personas. ¿Cuántas de River? Había como 10.000 de boludo. No, 4.500. Eran 4.500, pero supuestamente tendrían que haber entrado 3.000. Y nah, después estaban, ¿cuánto había? No sé, ponele 70.000 personas más. 80.000 personas entran en el estadio de River. No, entran menos. Ponele que 40.000. 60.000 de River, ponele. Estaba lleno el estadio. Yo por lo menos una imagen 45.000 de River, ponele. Más bueno, de eso no. 40.000 personas. 40.000 personas. Antes de que arranque el partido, yo terminé de comer y me fui a dormir una siestonga y quedó Leandro mirando el partido y estaba lleno. Leandro es del River, ¿no? Leandro es del River. Muy manija quedó. ¿Y gritó los goles? Gritó los dos primeros, que no me ya lo cagué a puteado, porque justo me estaba durmiendo. Yo gritó el primero. Claro, porque aparte el primer gol de River fue al minuto y medio, ¿no? Al toque fue. Sí, un error garrafal de Orión, pero bueno. Pero bueno, yo no sé cómo ustedes lo festejaban Orión en un momento. Yo te decía Lucha Bordo. No, pero Orión es buen arquero. Orión es bueno. Pero no, no es mal arquero. Pero yuca, siempre pero tiene esa cosa que se manda una cagada que te deja fuera de algo, que te pierde un partido. Pero el puesto del arquero es ingrato. Es ingrato el puesto del arquero. Está bien. Todo el mundo dice, pobre, yo lo defiendo al Pato Bonancieri y lo voy a defender siempre. Sí. En el Mundial de Alemania, que se lesionó y entró el perro este de Franco, sí, que por culpa del perdimo. Son cosas que pueden pasar también, que sí, un arquero se lesione. Es que cómo atajaba al Pato en esa época. Sí, igual no se despegaba nunca del piso el hijo de puta. Pero boludo, chabón ganó todo. Sí, no, pero no se despegaba nunca del piso. A mí me llamaba la atención eso, el chabón nunca pegaba un salto a nada y la sacaba. Dice que era muy jodón el Pato, van a decir, en la concentración, era el más chistoso de todo. ¿Y eso suma al atajar, suma eso? No, no, suma a la hora de la personalidad. Vos preguntás por Costanzo, por ejemplo, un tipo que no le quiere dar, no quiere hablar ni con por la madre. Es triste. ¿Qué te pasa, boludo? Agarró... Claro. No. El esquete de... Bueno, sí, yo, pintó el viejazo. Cada día que veo a Boca jugar, digo, con razón volvé que se fue Román. Volvé a Román, te perdonamos. Con razón. Una lágrima, una lágrima. Igual Román sabía todo lo que estaba pasando. Y a esto vino el comentario de Clemente hoy. ¿Escuchaste lo que dijo el Tolo Gallego? ¿Escuchaste lo que dijo el Tolo Gallego? ¿Qué dijo? Voy a hablar con Riquelme. Nada, pero no hay chance. Román no va a jugar en el equipo argentino, que no se va. No lo va a hacer. Mirá si se le renuevan a Falcioni en Boca. No le van a renovar a Falcioni. Bueno, mirá, pues suponete. No, a Falcioni no le van a renovar. Lo que yo vengo escuchando mucho es que posiblemente Bianchi vuelva, y si no vuelve Bianchi, firmo acá que viene el Guille. Pero... ¿Pero y el Guille qué onda con todos estos jugadores? No, con Román... No. Mal, pero para atrás. Olvidate. No. ¿Y con los demás que quedaron? ¿Tiene muchos ex compañeros? No. No. Schiavi... Ah, pero Schiavi se retira. Schiavi se retira. Ya se va, Clemente dijo que lo va a pensar... Disculpen la voz, pasa que estoy... ¿Qué va a hacer? El gordo este Germán, boludo, me está hablando. Bueno, me Germán hincha de San Lorenzo, no rompa la voz. Amargo, boludo, amargo. Che, bueno, Clemente dijo que... Bueno, le preguntaron qué opinaba del cambio de él. Sí. Le preguntó Mariano. Encima lo limpian en el primer tiempo, ¿no? En el entretiempo. En el entretiempo. Claro, y dijo que lo peor de todo es que ni siquiera a él le dijeron que tenían que irse. Vino el ayudante de Falcioni, Sanguinetti. Y le dijo... Mirá que te vamos a cambiar, ¿eh? Y le dijo, sí, no... Se le dijo, mirá, vamos a hacer un cambio, dice, es un cambio táctico, no es contra vos, pero bueno, te voy a tener que sacarle. Limpió como una. Esperá en el bondi. Esperá en el bondi. Tomate el 39 hasta la Boca. Dice que se quedó viéndolo en el vestuario, se duchó, se cambió y se quedó viendo el segundo tiempo en el vestuario. Se tomó una birra. Y bueno, le preguntaron, ¿qué pensás, Boca va a cambiar el sistema de juego mientras esté Falcioni? Se quedó callado, se rió. Hijo, y nosotros tenemos que jugar, pero bueno, a veces hay cosas que son imposibles, dice. Está bien. Ya está. Como que Falcioni sea lindo, ponele. Sí, ya está. Vos sabés que mi mamá te... ¿Tuvo Diego en el estadio? Tenía una amiga. No me digas que era parecido a Falcioni. No. Que una vez, Falcioni todavía técnico de Banfield. Sí. Termina un partido de Banfield, le hacen una nota y la señora dice, qué buen mozo es ese hombre. Yo la miré así y le dije... Irene, urgente al oculista. Pami tiene buenos oculistas. Sobre gusto no hay nada escrito. Sí, no, pero es una patada en las bolas, Falcioni. O sea, mirá que he visto gente fiera, pero Falcioni. No, me muero con este grupo. ¿Cómo se llama? Buscalo, por favor. A ver, ¿queremos a Twitty Carrario? ¿Estás con el Twitty? ¿Me lo encontraste? ¿Le mandaste la... pero encontré un grupo que dice Fabio tiene más equipo de fútbol que el Twitty Carrario. No sé quién es Fabio. Claro, el Twitty Carrario es una más. ¿Lo podemos invitar al programa, el Twitty Carrario? Sí, podemos. No, sé quién es. Yo esta semana me contacto con él y... Dale, mandale un Facebook. Mandale vos un Facebook. Que pensé mucho no venir hoy por la voz, boludo. Sí. Hoy a la mañana directamente... Vos pensaste mucho no venir a 90 minutos. Nah, durante 90 boludo. Minutos de ayer pensaste en no venir. Bien pedo, boludo. Bien pedo. No sé. No, boludo, iba a venir igual, boludo. ¿Vos te crees que por una gallina no voy a venir? ¿Sabés cuántos partidos le hace falta a River para venir a bardearnos nosotros? Falta mucho todavía, sí. Falta mucho. Yo recuerdo ese gol de Martín. O sea, yo bien por River porque nos bailaron, Nos pegaron un baile tremendo, histórico. Nah, tampoco, no sé si histórico, tampoco. Como dijo, no sé, no bailaron. El primer tiempo no bailaron más. El segundo Boca jugó un poquito mejor, nada más, pero River se cae. Que con baile y todo no nos gana. Si así no nos gana más. Si no a este más. Boca no le ganan, no nos ganan más, ya está. Esa es una de las cosas que le. 2-0, de local, cancha llena, todo a favor tuyo y te lo empatan 2-2. Es una amargura. Aparte, te lo empata Arbiti. Claro, Arbiti te lo empata encima. O sea, 88 minutos cantando. Ah, no, ese es el Viti. ¿El Viti? No, Herbiti. ¿También? Es otro. Mirá que toca la viola con hijo de puta. Sí, toca. Está ahí Juan la primera de Boca. Claro. Los ratos libres, Juan la primera de Boca. Viti. Es como Clemente Rodríguez. Es un buen tipo y en los ratos libres juega en Boca. No, mirá. Nah, es un desastre, Clemente, boludo. Clemente es el último marcador de punta que tiene el fútbol argentino. Sí, el último, o sea, tiene un montón antes. No, el último. No te metas con Clemente, loco. Es un gran jugador. Le damos las piñas. Clemente es una masa, boludo. Lo que pasa es que no hay un técnico con ideas de juego. Entonces, ¿cómo puedes hacer jugar a un tipo si no hay ideas? Che, pero no se olviden. No se olviden que ustedes salieron campeones con Falcioni de un torneo con 12 puntos de ventaja. Y la figura era Clemente Rodríguez. Y Falcioni lo hacía jugar a Clemente Rodríguez. Falcioni, las pelotas. Román lo hacía jugar. Clemente. ¿Qué no? Román jugaba a Clemente. Hoy mismo Clemente lo dijo. El director técnico lo dijo. Se fue Riquelme y no me siento cómodo en la cancha. No puedo jugar bien. Riquelme manejaba. El club. El 100% del equipo manejaba. Sí. Silva no hace goles, no porque es malo. Porque no tiene un jugador que juegue para él. Claro. ¿Me entendés? No puede ser. Y no es Martín Palermo que vos decís, bueno, tiro centro y la va a cabecear y va a hacer un gol como sea, como hacía Martín. Sí. No está más Palermo. Y no, ¿quién? No puedo hablar así, boludo. ¿Quién estaba? ¿Quién Palermo. Estaba? Palermo. Martín Palermo. Queremos presentar al gallo Claudio que vino puro que se no, bro, no, aquí, no me quiero escuchar en este programa, boludo. Nah, terrible. La canción va a ser terrible. Para atrás completamente. Che, ¿qué hiciste? ¿Vos qué hiciste el fin de semana? Contá cómo te fue el viernes. Me fue muy bien, la verdad salió todo muy lindo. Sí, te vi un par de fotitos ahí que muy... Ah, no vi yo fotos. Sí. El tipo es el único chabón de la Argentina que tenía una remera con el escote cuadrado. O sea, cuello cuadrado. El cuello grande esa que llevaste el otro día. Claro, cuadrado. Estaba combinando la boina con la zapatilla. Hoy se bien, vino... Bien. Te falta el suéter hoy. No. Y te viniste con la chomita... Con vivos rosados. ¿Alguno pudo hablar con Marga? No, yo tampoco. Yo no, la verdad que el viernes no vino Marga, sí. Se ve que no pudo. Pero bueno, leímos la carta de Marga. Leímos la cartita del hermano Alcides. Del primo. El primo Alcides. Me cagaba la risa porque yo tengo un tío que se llama Alcides y vive en Varela. Le mando un saludo. No puede ser tan hija. ¿Y habla así también? Con... No, no, habla todo así más como que... Mi tío tiene esa cosa que por ahí vos le decís, ¿cómo anda, tío? ¿Cómo puede? Y te dice, bien. Y ¿sabés algo del Chaco? Bien. Esa cosa que te hace así, viste. Y yo lo miro y digo, le hace falta medicación a ti, hombre. Igual, la mejor frase para mí fue resbaloso como teléfono de carnicero. Como teléfono de carnicero, sí. Esa es muy buena, esa es muy, muy, muy buena. Y pesado como barrilete de mármol. Barrilete de mármol. Tiene más indio que polvo que viene último. Sí, no. Y después la más grosa, la del año para mí es. Más vago que cuñado de Rock. Sí. Yo lo vuelvo a decir, esa es la mejor frase que escuché en el año. Viste que vos todos los años escuchás una frase que si esta la rompe. Poli era bastante vago. Más vago que el cuñado de Rocky es lo más creativo que escuché en el año. Sí, es humor progresivo. Es muy creativo. Terrible, terrible. No, estuvo lindo, la verdad estuvo lindo el viernes. ¿Estuvo bueno? ¿Mucha gente? Y a sala llena. Muy bien. Le agradezco a Antonella Nieva que nos sacó las fotos en High Definition. No las vi. Yo vi un par de ahí de Fede tocando. Le dije, Fede, vos estás muy serio. ¿Qué la subió en el Fede tuyo? En mi Facebook. ¿Y en ¿Tocaste el sentado o parado? Sentado. No, vos tenés que tocar parado. Lo que pasa es que las congas suena mucho. Cuando estás parado, viste, tiene mucho aire. Entonces, como que el sonido. Y el lugar era chiquito y no daba como. Lindo para lugar tocar. Para tocar, buen sonido. Buen sonido, muy chiquito. El teatro Índigo Teatro se llama. Estaba bueno, la onda del chabón muy copada, pero bueno, era chiquito el lugar. Sí. La verdad que por ahí me hubiese gustado que vaya más gente. Y bueno. Roquearlo un poco más, gente parada, viste, algo más. Pero bueno, el 16 tocamos gratis. partamos de la base de que el tipo de encare que le están dando a la banda no, va, sí, para obvio, ese lado. Va para esa, para ese lado, sí. O sea, mirándolo desde ese lado, no, todo bárbaro, perfecto, joya, buenísimo. Sí, sí. Ni hablar. La onda, la onda de los chicos, genial, viste, muy, sí, todo muy bueno. No rompí nada, pensé que no rompa nada, no rompa nada. Me hubiese gustado que vengan ustedes, pero bueno, será la próxima. Estamos vez. Estamos haciendo el programa. Sí, sí. Me tienen que. Estábamos haciendo el programa. Pero bueno. Ya vamos a ir a hacerlo en vivo. Claro, vamos a hacer una transmisión. Está muy bueno lo que dijiste vos de los recitales. Sí, ni hablar, porque le comentamos a la gente, le explicamos. Sí. Hay un aparato que se llama teléfono híbrido, ¿no? Que eso lo que hace es que ustedes puedan llamar por teléfono a la radio y que nosotros podamos cortar y cagarnos de risa, ¿no? Pueden llamar por teléfono a la radio y bardearlos, claro, y que bardearlos no lo escuchen. Y que no se den cuenta. Que llaman por teléfono a la radio y nosotros los podemos sacar al aire. Claro. Ese teléfono vale $7,000. Yo te los pago, boludo. ¿En serio? ¿En serio, Ricardo? Yo te los pago, boludo. ¿Estás seguro? Mirá, que me parece que tuviste que levantar no te el pago. Boludo, se lo paga Virginia, boludo. Te lo voy a pagar a vos. No, pero mira que vale el programa de... Vale $2,000 el híbrido. Mangos, se aceptan colaboraciones también de los oyentes que quieran venir a colaborar. Mirá, nosotros pedimos tantas cosas, lo único que apareció fue la sopa paraguaya, imagínate. Y el abridor, el abridor. El abridor y la berenjena también. Ana Paredes, no me guardaste sopa paraguaya. Pizza, el helado. La pizza, el helado también, helado. Pero está faltando el televisor, el gordo que engancha el cable y el microondas. Y el que hace la mudanza. Dale, Charlie. Dale, Charlie, tomá, Charlie. Te rompen todo eso. Sí. ¿De dónde lo sacan, boludo? No sé, boludo. Esos chabones de Supermatch. ¿Te acordás de la maestra de Supermatch? Que tiraban todo, rompían todo. Bueno, de ahí lo sacan. Panadero. Que era de Tinelli. ¿Te acordás, panadero? Panadero. Panadero. Mostrame la baguette. Sí, en esa época tenía un poquito más de onda. Yo con Yayo me tiraba al piso. Yo con Yayo siempre me cae la risa. Ahora no, a mí no me gusta Yayo, boludo. No, Yayo me parece... Es genial. Es el mejor, genial. El mejorcito no, que salió no. de todo de ahí de la no, camada no. esa. ¿No te gusta? Muy grosero. No, para muy vos. Grosero, sí. ¿Qué muy, haces muy. Haciendo un programa conmigo? Que soy un no, tacho boludo, de basura, boludo. No, pero nada que ver, boludo. Yo tiré empanada de toba la otra vez, boludo. A ver, Yayo es un nene de pecho. No, pero es muy grosero. No me, no, igual no, en 5 edificar hace otro tipo de humor y la rompe también. Sí, a mí me gusta. A mí me gusta Yayo. Ponele. Me parece el más divertido de todo. Ese que más me hace reír con los gestos, con las caras muy... Muy expresivo. Claro, muy expresivo. Va, qué sé yo. Yo vi muy pocos sketches y vi esos que cantaba, que se ponían bolas. O sea, y que cantaba esas canciones no cumbia. De imaginar. Y la parte que me hinchaba un poco era que después andaban todos los pibes en la escuela con el ringtone y con todas esas canciones. Y digo, pues, está bien, miralo un cachito, te cagás de risa, pero tampoco es para que yo era uno. Lo tengas de ringtone. ¿Cuál tenía vos de ringtone? Yo tenía, no tenía ringtone, pero tenía aquellos Amor a Primera Vista. ¿Qué más? Claro, porque había un par y encima sacó un disco. La poné. Hijo de puta. Claro. Sacó un disco encima, dijo. ¿Sí? ¿Uno solo? Tropimatch. Yo tenía el cassette de Tropimatch y mi mamá me lo tiró porque decía muchas groserías. Marta son la número uno. Oh, bueno, a la chancha Teresita le di como pa' que tenga, ¿te acordás? Yo ¿te acordás? Tenía ese cassette, boludo. Y una vez lo llevé al jardín, boludo. ¿Al jardín? ¿Qué viejo que soy? A escondida de mi vieja. Al jardín. Y hacía así con la lapicera. Y la señorita lo puso. No, me estás jodiendo. Lo puso ahí en la clase. Y me recuerdo, Valeria se llamaba la señorita. Estaba buena. Sí, era re lindo, boludo. A mí me re gustaba. Vos también me gustaba, boludo. Y bueno, lo puse y la La señorita se empezó a cagar de risa y sacó el cassette y después le dijo a mi mamá. Y la pero que vos se lo, ah, vos se lo llevaste al seño para que lo ponga. La dedo. ¿Qué dijo este? No lo escuché. No lo escuché, que me la perdí, boludo. Es un hijo de puta. Después soy yo el zarpado, boludo. Paréntesis. Mucho Tinelli, ¿no? Ustedes, mucho Tinelli. Era mucho Venus. No, escuché lo que dijo por esto. No, porque agarré y dice: no, la señorita lo puso, que hace todo yo agarré y digo, nada, y después la señorita pintó el striptease. Digo yo. Y esta vez dice: se coló los dedos. No hay marcha atrás de programa. No. Hola y nadie. Hola y nadie. Sí, no, ¿cómo se llama ahora el ente que regula? No es más el Confer, ¿cómo se llama el Con Nando, qué sé yo. El Afka. Afka. El Afka, pero... El Afka, claro, bueno. Luigi esa. Tirando atrás. Afka, Afka, ¿eh? Afka, la manera. Contaba Luigi. Luigi, ¿quién era? ¿Cuál fue el primer presidente chino? No sé, te lo sabe. Tipo Luigi, que tiene mucho conocimiento. Primer presidente chino. ¿Viste? Lo sabe. El primero no sabemos, pero el próximo vas a ser vos. Mirá, estás re chino, hijo de puta. Sí. Bueno, Sanatea 1, boludo. Wang Chung Ching, ¿cómo se va a llamar? Carlos Akira, Rodríguez, no, boludo. Akira Kurosawa. Claro. Ahí está. Hansai, sí. Mira, te lo tiró. Igual incomprobable. O no, sea, ¿cómo lo comprobó? Google. Incomprobable. Incomprobable. Mira, lo Hansai Ken. Voy a buscarlo. Hansai Ken. Wang Chang Ken. Wang Chang Ken. Era primo de Wang Chang Ken. Claro, sí, sí. Wang Chang Ken era el común, ¿no? Claro. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. Parecido igual, ¿eh? Sí, sí, sí. 1912. Era de la Cámpola. De Colina. Claro. Yo me he ido a la Cámpola. El sensei, ¿cuál bola roque? Dice. Ay, Dios. No, aguante la Cámpola. Aguante la Cámpola. Bueno, che, eran socialistas, ¿no? En China. El negro está morado. Claro, bueno, ya bueno, mirá quién apareció. ¿Quién? Víctor Hugo Kojic. Vamos, Víctor Hugo. Hoy el programa dedicado a todos los temas de heavy metal ha pedido de él. Sí. Así que todo. ¡Ojo! Hermética, Pantera, Black Sabbath. Ah, cierto que Víctor Hugo pidió heavy, sí, ¿no? Hermética, Black Sabbath, Pantera. Gilda. Una de Deep Purple que yo. Los Charros. Sí, los Charros, claro. Ojo, Los Charros en vivo en Obra 86. Yo opino que hay que hacer un especial de Alcides acá. Sí, sí. Sería muy bueno. Un lunes especial de Alcides. ¿El primo Alcides? Hablar un poco, abarcar lo que fue la cumbia neoliberal también, ¿no? Sí. Comprendía bueno, el CIDE. Bueno, vos sabés que tengo una recontra teoría de eso. Un día lo hablamos, pero en serio. Sí, yo también, no lo digo. Hice un análisis. No, no sabía ni hablar. Me hice los otros. Los otros hicimos un análisis. Claro, los otros. No son los otros, son los otros. Silencio en cabezas de radio. Los otros. Los vamos. No, pues los fuimos a. Bien, bueno, ¿cuál es tu análisis? No, es para análisis? Hablarlo en serio, no en este marco. Es para... Ahí tenés un tweet. ¿Hay un tweet ahí? ¿Nuevo? ¿Un tweet? No, ¿a quién no estás siguiendo? No hay ninguna. Te agarré en bola, hijo de puta. Te agarré en bola. No, estoy siguiendo a acá, @ Gabriela Michetti. Gabriela Michetti, me compré unas Nike rodado 28. Eso. Le compré un 2.0, dice. Feliz. Bueno, no tenemos corazón. Sos un animal. Run. Sos un animal. Ay, no puedo seguir después. Mauricio Macri. Uy, se inundó la ciudad. Me puse el entero. Ay. Perdón, ¿puedo pedir perdón? Por favor, boludo. Pidan perdón por mí, porque me da vergüenza. No. Perdón, gente, Maxi se zarpó. Sí, le pedimos perdón, yo de la parte más seria del programa pido perdón a la gente. Sí, la verdad. A mí me dijeron que iba a ser un programa serio esto y vengo y cualquier cosa. Me mandan a hacer los patis. Qué bueno que estaban los patis los el otro día. Los patis estaban terribles, ¿eh? Estaban ricos. Muy bien. ¿Cómo la pasaste, Nerito, después? Una barbaridad, de 10. Un abrazo grande ahí, cabeza. Boludo, que tenés vos, son dos drogados, ¿no? Marce, faltaba un abrazo. Hoy me mandó la solicitud y estamos amigados por Facebook. ¿Estuvo bueno? Estuvo buenísimo. ¿Fueron a la Play? Nah, que de hecho. Sí, jugamos a la Play, sí. No, fue una noche linda. Mediana, musical, Beatlemanía. Muy bueno. ¿Hasta qué hora Floydiana. Duró? Floydiana. No, Floydiana. Otro más. Otro Floydiana. Más. Floydiana. Freudiana. Hablaron de la pulsión, ¿no? Ni hablar. No, duró. Fue tranqui, pero hasta las 3 y media creo que estuvimos. Sí, sí, 3 y media. Tipo 10 y media de la mañana. No, yo me fui porque. Tenía que cursar, sí. Y yo de ahí me fui a ese bar que anda por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Casa Roma. No, era Antón, era. Antón. La fusta. Sí. ¿Te acordás, Negrito, cuando tocamos en la cosa? ¿En Antón? No. Vos no tocabas ya, pero que estabas entre el público, no sé quién estaba, que tocamos en el Cultural con Cuarto, que estaba, tocamos con los chicos de Zainazo, que son los dueños de Consecuencia. Cierto. Agarro en un momento y digo. Sí, nos vamos todos para. Sí, para bueno, ahora nos vamos todos para el bar a festejar a Antón, le digo yo. ¡Eh! Me di vuelta y estaban todos así, no, hijo de puta. No entras más. No. Ahí te preocupaste. No juega con eso. O sea, yo hice un chiste y no juega con eso, boludo. Muy buena. Chicas en Conce el sábado. Sí, el sábado estaba hasta las bolas de gente. Y yo entro así, todo muy rockero, aparte muy cheto estaba. Entro así, tuc, tuc, tuc, subo la escalera. ¿Pero el sábado no fuiste a una fiesta de disfraces? Sí, fui el único que no fue disfrazado. En realidad, fui disfrazado de Pablo Echarri y me disfracé muy bien. Si quieren buscar las fotos, me disfracé de Echarri y me salió bien. Parecía Gerardo Romano cuando hizo el Che. Un desastre. El Canal 9. Sí, no, bizarrea, una bizarreada. Luis Fernando, el de María la del Barrio. No, un desastre total. Bueno, y llego y estaban ahí, no sé, meta cumbiamba. Ha llegado ya el momento de decir. Tengo un nuevo sonido para la radio. ¿Cuál? La imitación de la película de Willy. La ballena. Ay, no. ¿Cuál es Willy, boludo? Me tengo que concentrar. ¿Nivelen a Willy? Sí, cuando llora Willy. Cuando llora, aparte. Pero no se ¿por ríen? ¿Qué no sabes que estaba llorando? No se rían, no se rían. Cuando la llama, primero le dicen Natselané Eion a Isis. El primo del negro era. ¿Hace la qué? Natselané Eion a Isis, le dice para. Y Willy hace. ¡Salta, Willy! Chupala, le está diciendo ahí. Saltá vos, pedazo de puto. Acá no, decíle acá a los compañeros. Sí, vamos a un corte, che. ¿Por qué tenemos que ir a un corte? No jodas, esto es lo mejor. Sí, lo mejor. Mirá, se puso serio. Ya, si se puso serio Lucho. Si se puso serio Lucho, estamos en el orden. Estoy con Luis, acá mando yo hoy, carajo. Bueno, nos vamos a un corte con el señor. Pedí el salto. No hice tiempo de verificar el orden. ¿Te das cuenta? Este programa es un desastre. Pero pará, vamos al corte. Pedí el salto de Willy. Sí, dale, por favor. Pará, yo quiero que la voz de Willy anuncie. Ahí está, dale. Dale, Luigi, con la voz de Willy. Willy mandando un corte, dale. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Es de los simuladores, ¿viste? Donde le hacen creer al chabú que las ballenas hablan. The midnight hour. all go a little mad sometimes. Haven't you? Tercera temporada. ¿Tenés ganas de hacer un programa? Vení, acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez, en la calle 10, número 4796, Berazategui. Te esperamos. Radio con todo. Acércate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Casa Cultural Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de día lunes 29 de octubre del 2008. ¿Estamos 11 acá? De la noche. 11 de la noche. Definitivamente va a terminar quedando un programa de dos bloques. Pasan 60 minutos para el cumpleaños del Diego. De Diego Ayala. Sí, un amigo. Diego, un gran Ayala, amigo. Un gran vieja, amigo, no, querido. No, pará, y mi vieja también. De dos bloques. ¿Una hora de bloque vamos a hacer? Ahora sí. Si trajimos. Mucho, pero aparte, pará, nos trajimos un libro de Mao Zedong. Lo estuvimos leyendo y lo vamos a comentar. Yo traje vamos para compartir con todos los que... Claro, de la Cámpola. Yo traje para compartir acá con los compañeros el Capital de claro. Marx. Claro, vamos a hablar de... Los tres tomo 1, 2 y 3. Sí. La carita de Lucho. Remotín. No me rompa la bola con la economía y la política. No tengo nada contra eso. No, no se nota. Decíselo a tu cara porque parece otra cosa. Che, les voy a contar un secretito. Así chiquitito. Luigi, el que opera acá en la radio. Sí. El banana este está acá. Sí. El zurdito este. Sí, carita, che. De cara de chino. Bueno, parece que es Capanga de la radio ahora. Ah, sí. Ah. Es Capanga, chabón. Es el que. Chabón pegó, la... pegó comisión directiva y se puso de allá arriba. No sé si se dieron cuenta que recién agarró y hizo así en el vidrio. Ay, de ahora, aire, ahora. Ahora la agita. Ah, ¿viste? Corte. No, aire. Ahí está tiroteando. Ahí está tiroteando. Lo que hace el poder, cómo te pierde el poder. Y hablando del poder, Fede. Fede estaba reconcentrado. No, sí, la gita ahora, Luis, viste que ahora está como que te golpea el vidrio y dice, aire. No, muy largo el bloque, papá. Bien, está cansado, Luis. Hoy se inundó acá las instalaciones. ¿En serio me estás diciendo? ¿En serio? Se inundó, sí. Pero si estamos en un primer piso. Pero se inundó igual. ¿Tanta agua? ¿Tanto llovió, boludo? Sí. No me enteré yo. No, sí, se inundó. ¿En serio me estás diciendo? ¿Estoy mintiendo, Luigi? No, tiene muchos ventanales la radio, le explicamos a la gente que no. Ah, está tiene muchos historia. Ventanales y... Probablemente alguno... Tiene como un desagüe percudido, ¿viste? El plomero. La repuso, 2 lucas te sacó. Olvídate. Tiene ahí una cosita que hay que, digamos, hay que mandarle guacha, corte para que salga. Sí, membrana se llama eso, Master. O sea, ponele membrana y no se te llueve más. No, hoy, bueno, vinimos y estaba toda la radio llena de agua. Qué garrón. Qué bajón, che. Vinimos ¿Qué algún norte. Ventanal quedó abierto o no, algo? No, en el balcón, el desagüe estaba todo tapado. Ah, por las hojas. Se empezó el baldón y... Se empezó a juntar agua y empezó a entrar por adentro. Por las puertas. No, y aparte el lotrial no te lo cubre para mí. Bueno, estoy desvariando de una forma, tengo que ir a hacer ver, en serio. No, urgentemente tengo que ir a hacer ver. Si alguien conoce un médico... Como el chiste, ¿vamos a hacer el chiste del psicólogo? No, a ver. O un tipo... Recaliente dice, buenas tardes, señorita, quiero hablar con el psicólogo. Dice, no, señor, la P no se pronuncia más. Bueno, decí la luto de Eric que se V la hija. bueno, ya la había escuchado, pero es muy bueno. Me trajo recuerdos. Tengo varios chistes. El día que queramos hacer una. El día que no tengamos nada. Bueno, nada, empezá ahora entonces. Nada, pero sí. nada. Vos decime un chiste. Seguí con los chistes. Mesa. Mirá, bro. Bueno, sí, puede ser uno. Voy a inventarte algo. Si había un caballo, inventa una mesa. O sea, eso se trata. Claro, un tipo. Se encuentran dos vecinos. Y el tipo había empezado, seguramente lo conocen. El tipo había empezado a la nocturna, ¿viste? Sí. Entonces, ¿en la media 7? Sí, se cruza con el vecino y dice: escúcheme, vecino, dice, ¿usted sabe quién es Bernardino Rivadavia? Dice: no, la verdad no sé. Bernardino Rivadavia fue el primer presidente de Argentina, dice. Ah, mira, ¿eso sabe por qué no lo sabe? Porque no va a la nocturna, dice. Está bien, dice. ¿Usted sabe quién es Juan Manuel de Rosas? Dice, no, la verdad no sé quién es Juan Manuel. Juan Manuel de Rosas fue gobernador, digamos, un tipo muy grosso. ¿Gobernador no, de dónde? No lo sé. Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Y sabe por qué no lo sabe? No, ¿por qué? Porque no va a la nocturna, caballero, dice. Entonces salta el otro tipo y le dice, dice, ¿usted sabe quién es Oscar Gómez? Dice, no sé, ¿poeta? No. ¿Político? No. ¿Arquitecto? No. Dice, ¿y quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez, que se limpia la punta de la pija con los libros de historia que vos te lees, que cuando estás con tu señor y vos te vas a la nocturna. Volcamos, muchachos. No hay retorno. De salón. No, sí, de salón de Sierra Chica. Como el paraguayo que va a Hollywood y se encuentra con la gente 007. ¿La sabes esa? Sí, me la contaste la otra vez, pero contaste. ¿La sabes, Nero? ¿Vos, Lucha, la sabes? No. Van paraguayo a Hollywood y se encuentra con la gente 007. ¿En qué fue el Paraguay? ¿En qué viajó? Fue en Crucero Renato. Del Norte. En un Renault 2 en la Azucena fue. Se encuentra con la gente 007 y le dice: ¿vos cómo te llamas? Ella para el mi nombre es Bond. James Bond. ¿Y tú, cómo te llamas? Yo me llamo Burcio. T. Burcio. Bien, Luigi, ahí atento. Ahora, Luigi, que sos el capo de la radio, te tenés que conseguir un paraguayito y te toque el botoncito ese cuac. Claro. Un paraguayito. Porque justo viene, estábamos. Para no desorientar a la gente geográficamente. ¿Un italiano no puede ser? No puede ser, claro. No puede ser. Tiene yankee, estudio un italiano. Boludo. Tiene estudio un italiano. Es un hijo de puta. Es Vargas Llosa de la radio. Así se tendría que llamar a media 7. Ricardo Vargas Llosa. Ricardo, aparte, nada que ver. No, ¿cómo se llama Vargas Llosa? No sé. Mario no, Mario es el hijo. O Mario se llama, no me acuerdo. Ponele Burcio. Sí, Burcio Vargas Llosa. No, hay varios. Hay varios chidos que se pueden contar un chiste para algún día ustedes. No, yo soy muy soy malísimo para contando chistes. No, yo también, pero los cuento igual. No hay problema. Bien, pero vos sos más cara dura. Boludez, qué sé yo. Oye, Manolo, ¿cómo se usan estos calzoncillos? Y lo marrón para atrás y lo amarillo para adelante. O sea, boludez así, ¿no? Esa es la mejor forma igual de claro. Identificar las partes de un calzoncillo. Sí, a mí nunca me ha pasado. Se le da de vuelta esta compa. ¡Mami! ¡Me está pegando! Así esa cara. Estoy con Juan de Counter Strike, boludo. Estoy de terror y. Bueno. Claro, jugás a eso. Juegos capitalistas, imperialistas. Bueno, esta es la parte supuestamente en la que tendríamos que hablar de política de actualidad. No sé quién de ustedes están mirando así como. No estamos mirando a ver quién empieza. ¿Quién mierda agarra la batuta y vamos, viejo? Desarrollen. Están en tanga los dos, en serio. Más en bola que nunca. ¿Hace cuándo viene ese negro? Igual lo sacamos adelante, muchachos. Ustedes la tienen que dibujar un poquito más. Como no, me leí yo tengo en realidad con el negro, o sea, había 150 notas para hablar. Sí, lo que pasa era mucho. Era mucho. Claro. Iba a abarcar. Entonces vamos a sacar. Ustedes tienen que ser así. Yo les voy a dar un consejo. Voy a dar un consejo. Vamos a sacar 149. Esa, claro, tiro esa de que. La que dije recién, ustedes tienen que decir, mirá, estuvimos leyendo 4 libros así, pero nos interesó más lo que decía la paparazzi. Sí. Yo estoy con el tema de la... ¿En serio? ¿Vos lo decís en serio? Está la paparazzi todavía. Sí, yo estoy con el tema este, no me acuerdo, de Cassandra, otro tema, el conflicto Barbieri-Val, digamos. Estoy muy compenetrado en ese tema. Claro, claro. Es importante. Yo hace mucho no miro a Real, boludo. Yo hace mucho no miro tele, gracias a Dios. ¿Qué caramelito se está comiendo Real, Sí, que sí, ¿no? La niña Loli. Sí, ahora me escucho. Bien. Vamos todavía. Yo te escucho bien. La cara de Luigi, vos me mirás. Vos me mirás. Oh, listo. Nos vamos. Hasta el viernes. Che, Luigi, ¿lo podés poner en onda? Tengo mucho sueño. Luigi, venía a hacer el programa vos. Yo sí. Totalmente, totalmente. Pasa que los lunes es como medio... Lunes y en la noche. Lunes y lunes de pero aparte lluvia, cuando sí. Yo planteé la onda de los lunes y los viernes la rompemos. Bam, bam, bam. Al no, los lunes lo me peor, quería cortar la chota, boludo. Los lunes, qué pelotudo que domingo 3 de la tarde. Claro, imposible. Imaginá, pero tendría más onda, venimos todos reventados. Claro, venimos todos reventados. Domingo 3 de la tarde. No viene nadie. Olvidar, no nos escucha nadie aparte. Bueno, ahora el lunes. Tenemos dos, no, hay dos gente, puntos de rey. Muchachos, estamos perdiendo oyentes. O vamos a meter caño y amenazar para que nos escuchen. ¿Sí? ¿Por qué lo decís? A ver. Y porque se están cayendo algunos. ¿Y cómo sabes? Son todos recopetines, por porque eso. Porque antes venían hablando seguido. ¿Y ahora? Ah. Si se te apagó la. Si se tildó, volvió la computadora. Está mal. Bueno, che, en serio, ¿hay algo para sí, desarrollar? Sí, hay algo para desarrollar. Dale. Con el tema del voto a los 16, ¿no? Sí. Por ejemplo. ¿Cómo está el temita ese? Y mañana se aprueba. Mañana se aprueba directamente en diputados. Ya. Sí, ya está. Ya tiene la media sanción, ahora ya va. Y bien, y todas las voces. Promulguen. Sí, sí. Todas las voces opositoras de siempre y con toda la discusión que ya se viene dando. Sí. ¿No? Y correrse un poco del eje que el voto optativo a los 16 no es una medida para cooptar esos votos, sino es una medida que hace, digamos, de ampliación lo que es la, de derecho. Claro, ampliación, ¿no? De derecho. Sí. Y la convocatoria a aquellos sectores minoritarios de la ciudadanía que históricamente participaron, pero que no tuvieron la posibilidad de tener su voto, ¿no? Bueno, ahora yo le pregunto a la mesa. Pero no voto. Yo le pregunto a la mesa. No voy a tirar ningún chiste, boludo. Voy a ser serio, completamente serio. Federico Campos, ¿a favor o en contra del voto a los 16 años? Totalmente optativo. A favor. Optativo. Totalmente a favor. Totalmente a favor. ¿Lucho? A mí me hubiese gustado votar a los 16. O sea, ¿estás a favor con esta medida? Sí. ¿Negrito Villalba? Obviamente a favor. A favor. Bueno, ahora, Federico, un pro y una contra de el voto a los 16, para vos. Si lo tenés que analizar, podés decir, por esto es bueno y por esto en realidad no, ponele. Si tengo que analizar un pro y una contra, por ahí voy a empezar por la contra. Dale. Que sería, me parece que se tendría que abarcar el tema desde otra perspectiva con respecto a lo que son los colegios. No todos los colegios tienen la oportunidad de tener profesores que, o sea, estén interiorizados sobre el tema y traten de que sus alumnos puedan tener esa capacidad de elegir, ¿no? Sí. Y tener una visión crítica. Me parece que desde la educación, los educadores mismos deben impulsar este derecho que tenemos todos los ciudadanos, que es el derecho a votar, pero bueno, con el voto optativo a los 16, me parece que se tendría que dar un poco más de bola a lo que es el contenido en sí. Hay, no, una materia sin generalizar. A favor, hay una materia... ¿Y a favor? Y no, a favor me parece que... ¿Qué es lo que más a favor tiene? No, que hace a la crítica de los pibes mismos, porque a los pibes no es que no le interesa nada. Siempre algo le interesa. Y votar es una diciendo loco, yo, o sea, estoy votando. Mi voto vale. Ya sea a favor de, o en contra de, o a favor de este, o aquel, está ejerciendo un derecho como ciudadano que me parece totalmente... genuino y que está bueno para seguir profundizando sobre los, porque esto también abarca los derechos del niño y el adolescente, el derecho de poder elegir. La otra vez hablábamos, por ejemplo, el tema del mate, ¿no? Los chicos no toman mate, esta conversación de mate, de adulto, de mates, cualquiera. Vamos, ¿no? Pero bueno, está bueno que la gente que nos esté escuchando también opine, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Ni hablar. Vos, Lucho, un pro y un contra, ponele. Tenés que decir, sí. Pero bueno, como dije, a mí me hubiese gustado tener la oportunidad de votar a los 16. Y bueno, a favor, yo creo que hay pibes que, después de todo, los que van a ir a votar son los que tienen ganas. Sí, obvio. No están obligados a eso. O sea que si van, es porque les interesa. Entonces, bueno, dale. Igual si lo van a hacer votar y no lo van a obligar, no rompan la bola que no voten. No somos los niños vietnamitas, ponele. Claro. Está bueno eso, que los pibes, qué sé yo, Yo creo que el primer voto de uno es importante por el hecho de que como que te sentís de que ya sos parte realmente de... Eso es exactamente lo que iba a decir yo, que a un pendejo a los 16 años pueda votar. Claro. Creo que es el primer acto consciente de sentirse decís, con derechos. Y decís, me parece bueno, lo más. A ver, estoy votando, ya es como que ya soy alguien con peso en la sociedad, ¿no? Sí. Lo que va a sentir el pibe. Sí. Entonces eso está bueno, que de chico uno que lo vayan implementando, ¿no? ¿Y en contra le ves alguna negativa? Y en contra sí, que al pibe de 16 años probablemente va a salir esté de esté fumando Paco y después vaya y quiera votar a Cristina. No. No, en contra va a ser que el pibe la noche anterior va a salir y le va a romper las pelotas. La noche anterior no hay boliche, no hay baile. Ah, pero dejate joder, se juntan y escabian. No. Yo el día, la primera vez que voté, festejé mi cumpleaños 18. Sí. Imagínate cómo fui a votar. No estaba en pedo. Así igual, como estás ahora. Pero, no estaba en pedo, pero fue mi festejo de los 18. Está bien. Negrito, ¿vos cómo la ves? ¿Un pro y un contra? Y en contra, pocos. Siempre que sea a favor de ampliar una derechos. Duda que te genere, una inseguridad, algo así como bueno, decir... Bueno, por ahí un poco sí, lo por que planteaba... No te digo por ahí una inseguridad o una contra, sino por ahí decir... No, algo que hay que prolijar. Claro, hay que prolijar. Que tiene que ver con esto que dice Fede. Si bien hay, y de paso lo aclaro, si bien hay una materia transversal que cruza toda la educación secundaria, los 6 años de la secundaria, que tiene que ver con ciudadanía, sí, ¿no? Justamente... Todos los ejes de la ciudadanía, trabajo y ciudadanía. Yo el otro día lo decía, ¿no? Hay una materia, ponele, yo estoy dando ahora en sexto año, en la secundaria, que es trabajo y ciudadanía. Hay una que está en quinto que se llama política y ciudadanía. Sí. ¿No? Resaca y ciudadanía. Conviviendo con la resaca. En la ciudadanía. Claro. Consecuencias de la resaca en la ciudadanía. Claro. Bueno, pero hay una materia que tiene que ver con eso, con la construcción ciudadana. Por ahí hay que afilar un poquito más el lápiz en lo que tiene que ver la manera que la estamos dando, ¿no? Me parece que falta un poquito eso de discusión. Pero como plano. Punto de partida lo ves muy y esto, favorable. Yo lo veo recontra favorable porque justamente nos va a poner en el plano de decir, bueno, los pibes votan. Claro. Pues uno de los puntos o de los ítems que tiene el programa, por ejemplo, que estoy dando yo, trabajo y ciudadanía, en sexto año, es justamente la participación ciudadana de los jóvenes. Sí. ¿Entendés? Y habla un poco esto de lo que es el trabajo como militante, ¿no? Y todas estas cuestiones de la participación en los centros de estudiantes y todo lo demás. Eso es fundamental y se tiene que dar ahí esa discusión que uno tiene que tratar de instalar todos los días dentro del aula. Entonces, falta mucho, porque los mismos pibes te lo plantean. Y yo el otro día hablaba y comentaba un poco la experiencia que tuve en uno de los cursos con el que estoy trabajando esto de trabajo y ciudadanía, estoy dando esta materia, y falta, pero los mismos pibes también se asombran porque terminan discutiendo de cosas que si bien la están cuestionando, pero la están discutiendo. Entonces yo le digo, esto es el ejercicio de la ciudadanía. Discutir desde el llano todas las cuestiones estas. Entonces, el hecho de que se amplíen derechos de esta manera y le den a los jóvenes la participación y el reconocimiento de que son sujetos de derecho. Hoy hablaba recién eso también, ¿no? Sujetos de derecho. Son sujetos de derecho, no de derecha. Ah, me gustaba son ya. Son sujetos de derecho. Ya me estaba gustando. Hacer. Vamos a ver mis orines. Reconocerlos como tales me parece que es fundamental. Sí. Entonces, no sé si lo veo contra. Lo mismo, no puede haber contras en lo que es la ampliación de derechos de la ciudadanía. Sí. Yo casi no lo encuentro. De hecho, hablamos de otras ampliaciones de derechos que se vienen dando en esta última gestión. El matrimonio igualitario, qué sé yo. A mí yo no lo puedo encontrar contra, ¿viste? Si le encontré una contra, va a ser una contra técnica. Desde una, no sé si técnica, ¿no? Una contra retrógrada que tiene que ver con una negación a un cambio cultural. Ideológico, y un cambio y a un cambio de era. O sea, tenemos que entender eso. O sea, no podemos seguir pensando y atrasados o permitir que nos atrasen como instituciones históricas como la iglesia frente a determinados temas o acá lo mismo, ¿no? Tan asociada a la derecha también, ¿no? Y la derecha lo mismo. ¿Cuál es el argumento de la derecha con respecto al voto de los jóvenes? Optativo. El argumento es este, ¿no? Que los jóvenes son pibes que no piensan, plantas, que son vagos, que son, ¿viste? Esta dos últimas líneas son el argumento de la derecha, ¿no? Sí, léetela, a ver qué dice la derecha. entregaron muy temprano el espíritu contestatario de la juventud, y el decorado del poder los muestra como alumnos disciplinados de un libreto escrito por otras manos. Ah. Che, ¿y quién dice eso y en qué contexto? Esto lo dice Osvaldo Pepe, que escribe en el diario Clarín, columna de información. ¿Del día? Del día de hoy. Del día de fecha. Sí. Bueno, pero ellos está, lo mismo de siempre, ¿no? Che, y lo mismo ahora... de siempre. Ellos no se hacen cargo de que instalan también el discurso. El discurso claro, oficialista que eso, lo instalaron eso, en el momento de la dictadura, que mandaron el mensaje oficial y todas esas claro, cuestiones. Pero eso no exactamente quería ir. ¿Por qué siempre ustedes ¿no? piensan? Y que también a nosotros de alguna manera nos manipularon con la información históricamente. Instalan la opinión pública. Ahora, al pibe que si pone a discutir política en la escuela, no, porque en la escuela no se puede discutir política. La verdad que me parece muy retrógrado. Está bien. Ahora, lo que con respecto a esto, de lo que había, de lo que dice este muchacho. ¿Por qué no la derecha, sino los medios concentrados que responden a intereses de derecha, obviamente? Ellos tienen la culpa, paréntesis, ellos tienen la culpa de que para un sector de la sociedad como nosotros, creo como todos nosotros, menos para Lucho, que más de derecha. para nosotros, la palabra derecha en algunos casos la podemos utilizar como una cargada o como mala palabra por culpa de ellos, es lo que yo opino, no por culpa nuestra. Es culpa plenamente de ellos. No es culpa de este sector de cómo pensamos nosotros, es las acciones que han tomado ellos durante históricamente. Igual yo también no es nada nuevo lo que voy a decir. No nos vayamos por las ramas. No. Porque si no Lucho nos caga pedo. Las palabras denotan y connotan, ¿no? Lo que vos decías. Sí. Por ejemplo, la derecha, ¿no? La utilidad que siempre tiene la mano derecha y la mano izquierda, digamos, históricamente, siempre fue como más inútil. Sí. También viene de ser de derecha, ¿no? Recto, que las cosas funcionen. Creo que no, viene por tiene ese otra lado, connotación, ¿no? Ojo, muchacho, Yo esto lo hablo con los pibes también cuando hablamos un poquito de izquierda, derecha, centro y todas esas cuestiones en la cuestión política. Tiene otra connotación que tiene que ver con la cómo se instala el poder y cómo se mantiene ese status quo de poder. Sí. La derecha es conservadora históricamente. Sí, ni hablar. Entonces, cuando hablamos de derecha, ¿la izquierda y no? Por eso, la izquierda no. La izquierda va siempre a búsqueda de un cambio, de romper con estructuras. Sí. Por eso es, y en su máxima expresión es izquierda revolucionaria, o sea, va buscando un cambio en lo que ya está dado o concebido como que es único, un pensamiento único. Siempre va buscando romper con esas estructuras. Sí. Por eso también se lo denomina más progresistas y demás, ¿no? Pero la derecha en realidad lo que hace es defender el status quo de un sector minoritario de la sociedad que se ha instalado desde los comienzos, desde que los estados-nación son estados-nación, se han instalado en el poder y no han dejado nunca ese poder. Bueno, ahora yo entonces, tengo por una... eso cuando hablamos de estas medidas que amplían, por ejemplo, esto, la ampliación de derechos en la participación ciudadana le hace mucho ruido a la derecha. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro de alguna manera ese poder que han acumulado y pone también en tela de juicio y que pongan a discutir todos los sectores, en especial los sectores populares, ese poder que han acumulado históricamente estos sectores que quieren seguir manteniendo ese status quo. Bueno, yo ahora hago la siguiente pregunta a la mesa. Este comportamiento de la derecha que tiene históricamente, de lo que vos estás explicando en este momento, que le explica como que se maneja siempre bajo las mismas normas. No me respondan ahora, déjenme terminar. Se podría considerar que es una doctrina, digamos. Es un adoctrinamiento. Ellos lo ven bien, digamos. O sea, es como que hay que respetar esa doctrina que es la que ellos tienen, la que ellos plantean mantener. ¿Por qué? Cuando se quiere atacar a... por ejemplo, volviendo al tema, ligándolo con el tema del voto a los 16 años, optativo a los 16 años, se considera que es un tipo de adoctrinamiento y está mal visto. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí. Porque sí. Esto, ellos lo están planteando como que esto de hacer votar a los pibes a los 16 años es una está especie mal. De adoctrinamiento. A mí me parece que hay una diferencia. Claro, ¿sabes por qué? Porque... Pero pará, lo ven, lo ven mal porque consideran que es un adoctrinamiento. No. Pero es, o sea, ellos para mí, ¿no? Mi pensamiento es que la derecha, como vos decís, no plantea una, si bien es una doctrina, creo que no lo plantea explícitamente, me parece más como la ley del más fuerte, ¿no? Mantenerse en ese concepto de, bueno, loco, o sea, yo soy, no sé, un terrateniente, tengo tanta hectárea, y bueno, vos sos un campesino, sos un chacarero que venís y sembrás en mi campo. Claro. Y el tema de del adoctrinamiento, y esto está bueno, pero no creo que esto tampoco sea un adoctrinamiento. No, yo tampoco lo ya creo. Ya sé, no, obviamente, no. Pero ellos los van a poner en ese terreno. Claro, lo quieren llevar hacia ese terreno. Primero porque no pueden blanquear, por eso la derecha, y es lo más turro que tiene, ¿no? Que la mayoría de su doctrina no la blanquea, la hace a escondida. Esto lo hablamos varias veces. ¿Por qué? Porque es una canallada, es una guachada que salgan a decir libremente, tan abierta y públicamente, no, nosotros queremos seguir quedándonos con el 80% de la riqueza que genera en el país. Claro, bueno. Somos un sector minoritario que nos queremos quedar con la mayoría de la gente, no importa tres carajos y se cae de hambre. Ahí volvemos a lo mismo que entonces, se dijo no en pueden un momento salir a decirlo abiertamente. Tienen que buscar la manera de disfrazar su discurso éticamente incorrecto. Para, claro. Porque claro, porque si no sería éticamente incorrecto. Claro, pero por eso no es culpa nuestra entonces que busca derecha sea una mala palabra. No es culpa nuestra que derecha sea una mala palabra. O vos sos de derecha. Ah, no, yo no, Claro. Yo no. ¿Entendés? O sea, como Luchito, que vos decís, vos lo pasa no, es que yo no, pero que se lo ha hecho de una manera y no casual. Yo no soy de derecha, casual. Pero si lo podemos matar a todos los morochitos, los matamos. Yo en su momento lo que planteé. Te estamos cargando igual. No, yo soy boludo, pero igual lo digo. Que lo que planteé era que por ahí en este momento la gente lo que necesita son respuestas rápidas en otras cosas. Claro. No está tan interesada por ahí en que el pibe vote o no vote, sino que está interesada en otras cuestiones. ¿Pero quién no está interesado? Sí, pero una manera de profundizar esas necesidades es votando. Claro. O sea, porque vos estás ejerciendo un derecho. Entonces, yo quiero un cambio. Obvio que sí, pero lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad que quiere todo ya. Que la solución la quiere ya. Y que te dice, yo quiero que metan preso. Yo quiero que. Hasta algunos llegan a decir pena de muerte. ¿Entendés? Quieren todo rápido, todo ya. Sí. Entonces, vos le decís voto y por qué es acá o a largo plazo y no les importa. Sí. Vivimos en una sociedad así que queremos todo ya, hablar todo rápido. Olvídate, lo que pasa es que, por ejemplo, pero es lo que no, pero es lo que es de esto que decías vos de la doctrina, es lo que baja como doctrina desde la derecha. Olvídate. De los grupos hegemónicos de poder. Sí. No solo poder político, sino también poder económico, fundamentalmente poder económico. Sí. Primero, en realidad siempre fue mandó y desde que los estados-nación son estados-nación, el poder económico de alguna manera supervisó y dio las directivas al poder político. El poder político siempre estuvo supereditado al poder económico. Y esto no es de ahora, vuelvo a decir, es de historia. Claro, lo que pasa es que históricamente, en algún momento de la historia hubo algo que se quebró. Estaría bueno un día por ahí analizarlo un poquito más. Hubo un momento donde se empezó a quebrar y donde la conducción de un país se iba a basar 100% en lo económico y en lo financiero. Y la política pasó a ser ese ente que te hace el asfalto en la puerta de tu casa. Claro. O sea, ni más ni menos que porque eso. Para o sea, eso se lo... El que te da la luz y el gas y el agua, que aparte queda en manos privadas. O sea, se hizo esa brecha enorme entre que una cosa dirige los rumbos y otra cosa es la que te corta el pasto en la puerta. O sea, no es política eso. Hay eso gente es... estaba todo opinando ya. ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Qué dicen los muchachos? La verdad no me da la voz para leer tanto. ¿Puedes leerlo? Sí. ¿O vos, Nerito? Nah, leo no ve una vaca entre un baño. Lo leo yo con esta voz sensual. Sí. Son opiniones. Sí, que las tiene, obviamente. Uno pone, votar es una gran responsabilidad para la cual hay que estar preparado. Una persona preparada para votar debe tener, creo yo, una capacidad de evaluación y crítica de las cosas que no es trivial. Sí. ¿Quién dice eso? Ariel Morelato. No digo que un chico de 16 años no tenga otras cosas, esas cosas. Ahora bien, si tiene esas capacidades para poder votar, yo me pregunto. No puedo, boludo, leer así, no puedo. Aparte es muy poco serio que leas de con no, esa boludo, voz. No puede. Un saludo al Media que también está escuchando. Votar es una gran responsabilidad. Yo me pregunto, quedaste. Sí. No digo que un chico de 16 años no tenga esas cosas. Ahora bien, si tiene esas capacidades para poder votar, yo me pregunto, ¿por qué no podrían casarse, salir del país sin autorización, tener un registro de conducir, por ejemplo? Porque son dos discusiones distintas, creo. Si son personas capacitadas para elegir al gobernante máximo del país, tendrían la capacidad de hacer muchas otras acciones también. Y otra de las preguntas que me hago es la siguiente. Si pueden elegir, también tendrían que poder ser elegidos, ¿o no? Creo que habría que preguntarse todas esas cosas porque va todo de la mano. Personalmente no creo que una persona de 16 años hoy en día sea tan responsable para asumir con seriedad esas cosas. Esa persona no va a ir a votar igual, creo yo, ¿no? Esa persona sí. que no. Igual gracias a este chico, ¿cómo se llama? Ariel. Ari. Gracias a Ariel por coparte, ni hablar. Está bien, ni hablar. Sí, ni hablar. Otra opinión también hay. A ver, dale, Lela, así. Maxi. Pone, a ver. En principio no lo veo un pro a que voten los pibes de 16 años. Sí. Es como darle armas a los monos. La juventud está perdida en boludeces, básicamente. Y no sabrían usar el criterio del sufragio. Porque, por ejemplo, el 70% de los pibes tienen netbook del gobierno. ¿De dónde la saco? ¿Del INDEC esa estadística? Entonces, por lógica, van a votar al gobierno acá. Que para eso les regaló. Y el otro porcentaje de los pibes, o por lo menos un 20% restante, tiene metido en la cabeza que los políticos son una mierda. Pero no tienen razones para sostenerlo. Lo dicen porque es lo que se les dice. En fin, todos los pibes de esa edad, para arriba, nadie va a saber usar el voto. Es todo un plan del gobierno para seguir ganando. Combinado con la reelección. Gracias por la onda y saludos a todos los chicos en la red. Muchísimas gracias, Maxi. Antes de irme, porque me quiero quedar con lo de Ariel. Lástima que Lucho está muy hecho caca de la voz y no le haría leer de nuevo lo de Ariel. Creo que cuando la gente se plantea esto de que por qué el pibe si puede votar no puede ir preso, creo que ya lo explicábamos una vez, o por lo menos lo debatimos. Sí, lo hablamos. Igual él no habló de ir preso, distintos. él habló incluso de más ampliación derechos, de derechos. Claro, más ampliación de derechos. Si puede elegir que sea elegido es una linda discusión. Sí, ni hablar, olvídate. Discusión. Me parece que es la que se tiene que dar. Totalmente. Lo que pasa es que no podemos avanzar a los saltos. Me parece que uno un país tiene que tratar de avanzar a pasos... ¿no? Y más cuando hubo tantos años y tanto tiempo de atraso, ¿no? Claro, totalmente. Pero de ir de a poco, me parece a mí que está buenísima esa discusión. Si pueden elegir, también pueden ser electos. Sí. Porque no hablamos lo mismo, es optativo, no hablamos de la generalidad, van ahí todos los pibes. Claro. El otro día tirábamos cifras, eran algo de 3 millones y pico de pibes que podrían estar en condiciones de votar. En la masa general, si salen todos a votar, por más que voten todos a Cristina... o a quien sea que siga la conducción acá. Y que no haya una Greenfield, que no haya una Greenfield el fin de semana anterior, pues no va a ninguno. No va a nada. O sea, tampoco es un plan sistemático. Para votos, no llega ni al 2% de los votos, 1 y pico de los votos. Que no van ahí todos, eso está recontra seguro. No van muchos adultos que se supone que son responsables. ¿Por qué estamos hablando de temas de niños? Que hay un tema de Michael Jackson de fondo. Luigi, ¿qué haces? Perverso. Ven a Wonderland. Michael Jackson estaría a favor del voto a los 16. Sí. Ahí está escribiendo en Facebook. Ah, no, se murió, ¿no? Bueno, no importa. Saludos, Michael. Con el tema, él hablaba también de la ampliación de derechos con respecto a casarse, a es lo que habíamos hablado con estos son derechos más civiles más amplios, ¿no? Se puede emancipar si querés también. Claro, también lo podés hacer, ¿no? No tiene, no está prohibido o no es que está coartada esa posibilidad. Sí. Lo puede hacer, tranquilamente lo puede hacer. Lo que pasa es que si vos lo ponés en las líneas generales, yo por ahí, como bien dicen, no todos los pibes piensan y tienen la capacidad como para discernir y discutir y están, pero hay una gran mayoría que sí, hay otra minoría o no lo sé, no hay una estadística cierta de eso. Ahí Maxi tiró un par de números. Sí, pero son números que no tienen igual, Nero, sí, tienen, no, digamos, corregime si me equivoco, creo que con respecto al tema de votar o no, siempre fue igual, siempre hubo gente a la cual le interesó y gente que no. Y esto no tiene nada que ver con una franja etaria, sino... Acá viene un comentario de todos, de la mayoría, ¿no? Que se plantea lo mismo. Que hay que pensar en que si un pendejo puede votar, también puede ir preso. ¿Quién dijo eso? Germán Romero. Sí. Germán, da gracias a Dios que los pendejos no van presos, porque si no estarías en Batán hace muchos años vos. Da gracias, agradecé. Vos no, cada día que te levantás, agradecé. Pero bueno, parece el mismo, ¿no? Son dos discusiones distintas. Son dos discusiones completamente distintas. Una, creo que es a lo que íbamos. Lamentablemente, me estoy dando cuenta, tenemos un público muy de derecha, viejo. Está bueno, ni hablar. Lo que pasa es que se me vino a la mente cuando escuchaba. Dame un chiquín. Cuando escuchaba el comentario de los chicos que ponen ahí recopados, aparte me gusta que se metan de esta forma. Lo primero que pensaba era esto, lo que vos dijiste hoy de la derecha, de cómo... No, lo que pasa es que si lo digo voy a quedar como que los estoy bardeando que son de derecha y como que si fuera una bardeada. Bueno, ¿entendés? Claro, bueno, entonces la chupa, boludo, o sea, que no nos escuchen más si no quieren. No, pero lo que digo es que estas cosas que, por ejemplo, como el comentario que dice Germán, que lo dice, seguramente está muy emporrado Germán igual en este momento, o sea, no tiene muchas neuronas como para poder pensar, pero claro, pero el tema es lo siguiente. esta cosa de pensar que si el pendejo puede votar, que vaya preso. O sea, el que ese es un pensamiento retrógrado y conservador, claro, y que pueda votar es un pensamiento claro, lo que más progresista. Exactamente. Claro, lo que intenta es un poco solapar la otra discusión, que es esta de la ampliación de los derechos, y mezclar todo en una misma bolsa, ¿no? Claro. Y bueno, es lo que decía, hay una frase que dicen, estamos empapados claro, de hegemonía, ¿no? Sí. Yo por ahí... capitalista o de derecha, sí, estamos empatados, o sea, todos tenemos, cuando decimos todos tenemos un pequeño, un enanito fascista, sí, adentro, golpeando, ¿no? Tiene que ver con eso, porque sí, en realidad si tenemos Gulliver, tantos claro, son tantos años, tantos siglos, sí, de escuchar esa voz, parecía unísona en sus principios, ¿no? De hacia dónde tenía que ser la cuestión y cómo tenía que ser la cuestión, que bueno, hay despertares de la sociedad en general, porque yo, sí, siempre le planteo a los pibes cuando damos clase y hablamos de estas cosas, y digo, ¿cómo puede ser que la Quilmes viene mala? Le plantea esto a los pibes, la Quilmes viene mala. Y se vende al poder extranjero, claro, sí, va. Aparte, después, el domingo 11 de la mañana cae, ¿eh? Acá arriba, parece que tiene un doble bomba acá arriba. Quiero sumar un dato después, por ejemplo, al comentario por ahí que hacía. Ariel fue que no terminamos de charlarlo, pero tenía que ver con esto último, claro, incluso que decía, ¿no? Porque son dos discusiones distintas. Cuando vos amplias derechos y los amplias y los generalizás de una manera tan amplia, ¿no? En este sentido de que, bueno, que o sea, bajar sería, lo que está planteando Ariel sería bajar la mayoría de edad de 18 a 16. Claro. Está bien. Es una discusión que probablemente de acá a un par de años se y después de que haya un buen laburo en las escuelas, de esto que decíamos hoy, de un buen ejercicio de la ciudadanía, una mayor participación de los pibes, y que yo no sé si no habrá que darlo dentro de un par de años. No sé si prejuicio, pero si el razonamiento tiene edad en realidad. Claro. Ese es un tema. Lo que pasa es que si vos también tenés que tener en claro que no todos los sectores, eso es cierto, eso hay que reconocerlo, no todos los sectores de la juventud realmente están... digamos, de alguna manera, con ganas de participar. No van a ir. Entonces, vos ahí, si vos bajás la mayoría de edad, o sea, ya pasa a ser el voto obligatorio. A no ser que se postule uno de los guachiturros, no van. Leito. Claro. Ese que tiene, que se parece al del Señor de los Anillos. Leito. Ese, sí. Que se parece a Luigi. Así que bueno. Un datito solo, sí, con respecto a lo que decía por ahí, el tema de. Si pueden votar, también saben que matar está mal, sí. En general, a lo que tiene que ver con los hechos de inseguridad, hechos delictivos, está comprobado que, por ejemplo, acá en Argentina muere más gente por accidente de tránsito, sí, que por hechos de inseguridad, por sí, ahí. No es que no reconozco que hay inseguridad, sí, claro, todo lo contrario. A mí me han robado. Bueno, sea, yo lo que le planteaba el otro día. Germán. ¿Qué dice Germán? Que te hagas un enema con una zanahoria y que veas las estrellas. Germán, querido, un abrazo. Bueno, con este tema, yo el otro día, lo voy a tratar de hacer bien breve. El otro, sí, día en la escuela hablábamos justamente de eso y dimos una espiralada ahí discutiendo esta cuestión. O sea, ¿por qué? O sea, preguntándonos, ¿por qué hay inseguridad, no? Por una cuestión, miles de que llevan a un sector de la sociedad a la marginalidad. No te digo que son todos los delincuentes, por elección, sino porque han sido marginados, la sociedad misma los margina. Entonces, cuando hay una cantidad de marginación importante, eso impulsa a la pobreza, a la claro, indigencia. Igual siempre abarcamos el tema ese, lo relacionamos con la pobreza por ahí. Hay un error también. No, también, porque bueno, encontramos esta banda que hacía poquito que se encargaba de afanar a los jubilados, los viejitos y demás, que no eran, la mayoría no eran pobres, sino que era todo lo contrario, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba esta banda, que era la banda de la banda de la cheta. Esa. La banda de lechuga. Bueno, esa banda. Una banda de delincuentes, ladrones. Bueno. Delincuentes. Pero, no, seguro, pero yo digo en general uno lo asocia a eso, ¿no? Por eso se asocia la delincuencia con la pobreza y lo demás. Digo, pero en definitiva, en realidad lo que hay que empezar a pensar es por qué se van dando esas cosas. Entonces, cuando uno se mete en serio a discutir por qué se dan estas cuestiones, por qué hay negocios de la policía con el narcotráfico, por qué esto, por qué el otro... Porque dan buena guita, negro. Bueno, pero llegás a la discusión y última, vas a llegar, indefectiblemente vas a llegar a la discusión última, entonces decir, bueno, entonces hay que participar más y a los tipos que realmente nos gobiernan los tenemos que estar pinchándole el culo, claro, para que no hagan las cagadas y las macanas que hacen. Claro. Entonces, si hay que participar más... Es que, ¿cómo nos vamos a oponer entonces? Pero entonces, ¿cómo nos vamos a oponer a una ley que amplía el derecho participativo de la ciudadanía? Ari, es contradictorio, ¿entendés? O sea, te das toda la vuelta y te termina siendo contradictorio el hecho, el discurso de no, entonces no pueden votar. Y no, no, al contrario, si vos querés cambiar todo esto de la inseguridad, querés cambiar que se rompa con esas estructuras de corrupción y de narcotráfico y de todo lo que hay atrás del negocio de la seguridad, entonces necesariamente necesitas que la gente participe. Claro. No, está bien, pero lo que pasa es que generalmente los que están totalmente en contra tienden a un pensamiento más de derecha, entonces están reservados en eso y en realidad no es la idea que ellos tienen de eso. De solucionar las pero cosas por eso te digo, con ese método. Si claro, no, lo que pasa es que también es ese... otro, ¿me entendés? Pero no, bueno, no, porque hay que por esto que decías vos, pensar a más largo plazo y pensar en serio, no comprar el latiguillo. Yo lo digo porque yo lo veo. O sea, la frase hecha y instalada por esos sectores. Claro, y también hay otro de la tema derecha que es... y en especial de los medios, que se escudan dentro de una pseudo independencia y demás que siempre venimos hablando y que en realidad lo que están haciendo es bajar línea de la peor, sí, línea, ¿no? Bueno, porque para ir a escondida lo totalmente hacen. Para ir redondeando, último comentario que bueno que mirá, también está reprendido. ¿Sí? ¿Qué dice? La concha de tu hermana, sí. Lucho, la concha de tu hermana. Volví. Una vez que la gente está con todo, vos te querés ir. Bueno, Julio. La gente creo que también se lo tiró todo el bloque abajo. Es más, lo estábamos replanteando. No hacer mal. Sería un mandar al frente. Vamos a mandar al frente. Vamos a mandar. Lucho, vale. Pongo a la gente. Pongo a la gente. En tema. 5 minutos antes de empezar el programa, Lucho sentado en una silla tirado así despatarrado. Empezar el bloque fue. No, antes de empezar el bloque. Sí. Che, con una cara de paja, aparte, así recansado, todo reventado. Ese. Che, el bloque de política no va. Manito en jarra, así acá en la boca, ojito cerrado. La gente me dice que el bloque de política es muy largo y es muy denso. O sea, no va, dice. Como que no va, porque es como que la gente... ¿Dijiste? La gente deja de escuchar el programa en ese momento. La gente dice, los quiero matar. Entonces yo me pongo a pensar, ¿viste? No, ¿qué escuchó tu hermana? Dale, yo te contesto. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, vamos a tratar de más dinámica. Sí, hagamos un bloque más corto. En 2 segundos. Es pienso. Más, por eso cuando arrancamos el bloque dijimos, bueno, tenemos una nota sola. Claro, totalmente. Bien, bueno, digo, bueno. No hablemos las 150 cosas que teníamos. Claro, totalmente, aparte de 2 libros. Bueno, sí. Digo, bueno, la piloteamos listo. Empieza a decir uno, opiniones de todo para que vaya siendo más fluido, más dinámico. Lo quiero cortar. Se va dando. Lo quiero cortar y el chabón dice, che, para que no, la gente te arrepentida. Pero tiene un mensaje para leer. Que... A ver. Varios, pero no, te quiero contestar. De mi chota debe ser el mensaje. Dale. 2. La primera, yo simplemente dije lo que me opina el público. Sí. Primero. ¿Pero es que todo el público habla con vos? No, no sé, yo te dije lo que boludo, son 3-4 y es todo el público, boludo. No, no sé, yo te dije lo que me dicen a mí. Sí, dale. Está bien, sí, pero y no los, es todo el público. Segundo, sí. La gente está enganchada porque tengo 49 conectados y empecé a cortar, pegar a todos. Sí, sí. Pero no están escuchando. Está bien. Pero están debatiendo. ¿Vos te das cuenta por qué no te tenés que dejar llevar por la gente? Los queremos igual, queremos que nos escuchen. Obvio que sí, yo solamente transmito lo que me pero dicen. Pero te das cuenta... Como es, o sea, vos tenés que hacer el programa. Si vos después la tirás desde así, todo reventado, así acostado, y decís, nada, porque me dicen bla, bla, bla, bla, y la llevamos para ese lado, y después me cortás el chorro de los pies. Todos pibes fueron, boludo, a la media 7 fue él. O sea, grosso. Sí. Y te armo una molotov con este mate. ¿Entendés? Yo simplemente transmito lo que me dicen. Al igual que cuando me dicen cosas buenas, también lo digo. No, está bien, bueno, estoy cargando. Pero fue muy gracioso, vos también te diste cuenta que fue muy gracioso. Porque yo dije, bueno, vamos cerrando. Y vos dijiste, pero pará, porque nos están escuchando un montón. Vos mismo pero te diste cuenta. Es la primera vez que están contestando todo y vos. Cae la audiencia, dijo. Es más, dijo antes de salir al aire. ¡Pará, vos, pará! Claro, boludo. Pero boludo, están comentando todo. Y vos te querés ir, claro, boludo. ¿Qué? Dale, léelo, ¿qué me importa que esté la propaganda Radio Espacio? Brian Morel puso, pro, aumenta la opinión popular. Contras, creo que ninguna. Bien, bien, bien. Otro, por favor. ¿Por qué hay que aplaudirlo? Los otros opinos hay que aplaudirlo. No, aplaudí todas las opiniones. Boludo, te la lapicera en el ojo. Ni siquiera aplaudí, no dije nada. Encima somos los chitos, sabemos, te guardo. Después, bueno, hay otro mensaje que lo tengo que leer, es lo que opino. Sí. Dale, léelos. Pero está bien, está perfecto. Bueno. Léelos, léelos. Ja, la verdad me parece una boludez, que vuelvan los militares. Bien. Seineldín escribió eso. Pero ¿por qué le pongo? ¿Y por qué no? Mucha gente vivía tranquila con los militares. Avisale que se murió alguien de ahí. También, bueno, sí. Por ahí está de luto. Claro. Silvana Díaz. La hermana del gallo, Claudio. Pone en contra totalmente. No tiene motivos. O no me los puso. Sí, sí. Está bien. Un beso, Silvana. ¿Está buena, Silvana? Menos una fotito, Silvana. Para este comentario me interesa mucho. Sí. José se llama, tiene 15 años. Sí. Me interesa. Ah, bien. Y le puse, bueno, que estamos hablando de esto. Y para mí me parece una falta de coherencia total. Quieren permitir votar a los 16 y si un pibe roba no le hacen nada. Sí. Si tiene la responsabilidad de votar, también tiene que tener responsabilidad de hacerse cargo de lo que hace. Sí. 15 años. Sí, está bien. Estaría bueno que él, igual teniendo 15 años, él mismo se tiene que dar cuenta que si ya tiene un pensamiento crítico en cuanto a una cosa, él teniendo 16, 15 años, está capacitado para ir a votar. Claro. Él está capacitado, él puede hacer ese, puede hacer valer su derecho de ir a votar. Si está capacitado, está analizando algo. No está siendo retrógrado. Le falta una pulida, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? Pero está bien, pero es el que va. Ari volvió a contestar otra cosa. Sí. Puso. Mi respuesta, ojalá sea todo por pasos y bienvenido sea. Solo espero que no se explote como una herramienta. Eso me planteo al ver la gente del PRO y de la Cámpora en los colegios secundarios. Esos chicos van a votar al grupo político que se les presenta al frente en el salón. Esperemos que no. Muy bueno el debate. Pero vale. Claro, pero la política tiene que estar metida dentro de la escuela. Escuchá ¿no? lo que tenemos dice que Víctor tener Hugo. Todo. ¿Entiendo? Ah. Pará. Víctor Hugo tenía muy bueno. Entiendo la lucha. Está midiendo el minuto a minuto. Sí, señor. Tiene razón. Lucho, está muy bipolar. Igual te voy a traer un tranquinal, algo de la farmacia, para que te lo tomes. Bueno, no, pero igual vamos a ir cerrando. Así podemos escuchar dos temitas más, por lo menos, y volver a despedirnos. Dale, lo único que voy a decir para cerrar este bloque, que estuvo buenísimo el debate y que todos podamos decir. Puedo cerrar antes, así cortito, para dos segundos. Durante todos los 70, 80 y 90 nos quisieron, y 2000, nos quisieron vender de que la política es una cagada, que los políticos son todos una mierda, que los partidos políticos por ende son todos una mierda, y que no existe posibilidad alguna de que la política resuelva las cosas en ningún nivel social. Sí. Bueno, me parece que esa es la discusión y por eso tenemos que quitar el velo de una vez por todas y animarnos a discutir de política y de política partidaria también en las escuelas. Totalmente. No tenemos que tener miedo a eso. Sí. No tenemos que tener miedo porque estamos hablando de eso, ¿no? De ideologías. En realidad, cuando hablamos de partidos, hablamos de ideologías. Y si esas ideologías las podemos contrastar, las podemos discutir, las podemos pulir, las podemos criticar, ¿no? Sí. Las vamos a poder de alguna manera reconstruir, sí. ¿No? Y empezar a pensar en conjunto, a partir de esas diferencias, un país mejor para todos. Pero si no lo hacemos desde el llano, en los lugares que se tiene que hacer, entonces nos estamos equivocando. Como nos queda esto que decía yo, que estamos empapados de hegemonía y nos queda esta visión de que no, ¿cómo vas a discutir de política partidaria en una escuela? Está mal que entre la Cámpora, está mal que entre el PRO. No, discutamos todo, no tengamos miedo a discutir sobre política porque es lo que nos atraviesa día a día. Si y los gobernantes no vienen de una nave. Sí, vienen de un partido político y son los que terminan decidiendo nuestro destino. Muy bien. Una cosita chiquita, recomiendo un pequeño textito de Bertolt Brecht que se llama El analfabeto político, capaz que alguien ya lo leyó. Está muy bueno para digamos, desanar para un poco, para claro, lo que, de lo que es la política, nada más que eso. Dale, Lucho, comentario había ahí. No, comentario. ¿Qué era? Era una foto de Paul McCartney pinchando una sábana parrilla y arriba dice Paul McCartney. No, ya subí uno. No, boludo. ¿No viste que subí yo? No. No tengo Facebook en el laburo porque me lo bloquearon. Luchito, una foto. Vamos. Una foto de un rolinga sí. con un vaso de birra de plástico. Sí. Y la cara, ¿cómo es que dice? Con el Photoshop. Sí. De Tom Hamm. Y se llamaba Stone Hamm.

si evitamos expresiones como estas. ¿Qué se puede esperar de un burro? Más que una patada, gracias. Un burro, para mí es un burro y un primario, más que una patada, gracias. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Búscanos en internet. www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, último bloque de Cabeza de Radio, volvemos para despedirnos en realidad, únicamente. Ya estamos ahí, son las 12, tengo las 12. Yo tengo y 58, y este me lo pasó Cristina. Ah, está. Así, más oficial que esta hora no existe. No hay la hora de Venezuela tenemos. Claro, porque ahora vamos a importar hora de Venezuela también, ¿no? ¿Qué, vamos a tener la hora de Venezuela? ¿E importamos la lluvia ya? ¿El clima tropical? Sí, ¿cuándo vuelve Marga, boludo? Yo estoy extrañando viernes, a Marga. ¿El viernes está volviendo Marga? Tuvo un par de problemas en la Iñiguez. Sí, se inundó la Iñiguez, me dijeron, puede ser con la lluvia. La cancha de Bocha quedó prácticamente inutilizada. Estaba enojada con el Ministerio de Planificación y Desarrollo Social porque no le llegó las bolsas de cal y cemento. Y eso porque la boluda le manda los mails a Nico da Silva le manda los mails. No, errado. Le mande los mails a una persona competente. No a un colgadito, un reventadito como Nico da Silva. Que aprovechamos para mandarle un gran cariño, ¿no? Nico da Silva, porque lo queremos mucho, es una persona muy querida por todos nosotros. Así que bueno, che, nos está yendo el programa del día lunes, estuvo lindo, interesante. Lucho, estás despedido. Nos vamos a volver a recuperar. Vamos a cambiar de productor. El productor lo estaba queriendo hacer colgar el bloque económico. Ya lo estaba. Yo ya había negociado, sí. Aparte vos ya habías negociado. Yo dije, a mí me sacan un peso si sacamos el bloque. Tenemos el productor más bipolar de la historia de la radio. Sí, sí. Acá, Lucho Gómez. Preséntese en sociedad. Yo soy el marketing del programa. ¿Y dónde estudiaste marketing, boludo? ¿Cómo que lo tengo? En la Universidad Franco Macri. Estudiante de marketing. Bueno, tenés el audio ese, Luigi, que queríamos poner para ir despidiéndonos. El natalicio. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el tercero tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, ta. Para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por Perón, por este, Argentina 2, Inglaterra 0. O sea, hay que tener puntería para que justo Maradona haga ese gol mientras están haciendo una enema. Y está relatando. Feliz cumpleaños para Diego. Un aplauso para el Diego. Lo queremos, yo lo quiero por todas sus incoherencias. Es lo que más simpático me queda el Diego. Pero habla de nosotros, ¿no? Sí, claro, olvídate. Yo siempre dije, ¿vos querés saber lo que es un argentino? Mirá el partido de Argentina-Inglaterra. Hace un gol con la mano y el mejor gol de la historia de los mundiales. Claro, o sea, claro. no hay metáfora más descriptiva del ser argentino que ese partido. Me parece lo más valorable del Diego. Queremos aprovechar también para enviarle un gran cariño. No creo que nos esté escuchando ninguno de las dos personas que vamos a saludar en este momento. Sí. Tu vieja capaz que sí. Mi vieja capaz que sí. Ojalá que nos esté escuchando. A Diego Ayala, bajista. Ah, ¿es el cumpleaños de Diego? Es el cumpleaños de Dieguito Ayala, Dieguito. Por eso se llama Diego, porque nació el mismo día que Diego Armando. Diego Armando. Sí, por eso sí. se está llamando. Un abrazo Diego. Muy así grande. Que a la distancia, los cientos de kilómetros que nos separan. Un cariño muy grande, que es una persona muy, pero muy querida, por lo menos por mí. El negro no lo quiere tanto, pero yo lo quiero. Decí posta lo que pensás de él. Que lo amo, boludo. Ah, ahí, no. Y lo que dijiste ahí afuera, no. Es un divino, Dios. No, no lo vas a decir. No tengo nada que. Igual él ya lo sabe. Ya lo hemos dicho. Toda la familia sabe. Le hemos chuponeado la boca una vez, todo. Qué bueno, que no tenían por qué enterarse, ¿no? Las cosas íntimas. Y, obviamente, a mi viejita hermosa de mi vida, quien me ha procreado, quien me ha. ¿Cuánto cumple? Hecho. 40. Mi vieja sí, no, 35. Es 35. El único caso en la tierra que la mamá es más joven, que el padre. Que el hijo. Claro. Un beso grande a mamá. Si nos está escuchando, no sé si estará escuchando, capaz que sí. Sí, así yo también le mando un cariño muy grande a una persona. A la ñata. Las veces que fui a comer milanesa. La ñata. Cuando te caía a ensayar, me esperaba comer. Sí. Y un par de veces te puteó porque también te estaba esperando con la comida y nunca caía. Sí, no caía. Sí, tengo esa cosa. No, salgo del laburo y voy para allá a comer y yo también iba como un boludo temprano a esperarte. Yo ensayábamos a las 6 de la tarde y yo estaba acá. A la 1. Y yo llegaba a la 1 para esperarte para comer. No lo va a dejar Maxi comiendo solo, me decía, vení. Claro. Y iba yo como un boludo. Y vos caías a las 5 y cuarto. Ah, tranqui, bueno, comemos. Con café con leche. Negro, comemos 5 y cuarto, un sanguchito. No, ya comí. Y un día me dijiste, no, me fui a comprar las zapatillas. Ah, ¿te acordás? 5 horas después caíste. Bueno, ya habíamos arrancado el ensayo, estábamos por guardar y volvía con las zapatillas nuevas. Canchera aparte de las zapatillas. Bueno, tenía que aprovechar el tiempo, viejo. Así que bueno, saludos, grandes cariños para Ñata, para Diego y para el Diego para importante Diego. Y para Diego Ayala. No, sea chico de poco. Queremos mandar un gran cariño, en serio. Bueno, chicos, vamos a ir despidiendo este programa. Yo ya me quiero ir a dormir. Ya quiero estar en casa durmiendo en este preciso todos muy cansados. No, pero nos quedamos. Instante. Sí, quédate tranquilo. Ya cerró todo. Lucho ya bajó la persiana, todo. A mí me queda una copita de vino todavía. Bueno, llévatela en el remis. El otro día viajé, Lucho, viajé con el remisero que. ¿Vos con el camionero? Sí, con el. No. ¿Viste cómo hacen los remiseros? Que, o sea, bueno, vas. Jefe, ¿cuánto es? Se mete en la calle. Sí, 100 metros, 52 pesos. Sí. Hiciste un viaje de 20 cuadras. Sí. Delincuente. Denuncio a algunos remiseros. Denunciamos principalmente. Aparte, a los de marcar. Hacen que miran y cuentan los kilómetros. Nadie, no saben ni sumar. Por eso son remiseros. Víctor Hugo trabajó al marcar un. Víctor Hugo. Se me va la boca. Sí. Y te sale. Vos lo tenés en serio. Tenés un, que era un Gulliver. Víctor Hugo trabajó al marcar. ¿Sí? Un saludo, Víctor Hugo. Dejo una como una para dejar pensando a la gente, ¿no? Dale, y nos vamos. Con el tema de la educación. Si todo el mundo estudia en el futuro, ¿quién empuja el carrito de los Panchos? Claro. Es para pensar. Es para pensar, a mí me preocupa, ¿qué dice? Néstor. Aguanten. Ah, que no hablamos de los dos años de la desaparición física. Sí, hubo varias actividades, ¿no? Este fin de semana, el sábado. Se cumplieron los 2 años de la desaparición física de Néstor. El compañero Néstor, dirían ustedes, ¿no? Sí, los compañero Néstor. Una pérdida irreparable, pero bueno, está sembró su semilla. Perfecto. ¿No vas a nombrar las actividades? Ah, las actividades, sí, perdón, estaba en otra cosa. Estuvimos en Quilmes, en el barrio Novak. ¿Novak es Luigi? Sí, no me acuerdo. Estuvimos con la gente ahí compartiendo gran parte de la mañana y de la tarde también. Fue una jornada muy linda, donde los vecinos mismos, uno veía cómo arreglaban la plaza, los chicos jugando a la pelota, ¿no? Festejando también un poco esa alegría del legado, ¿no? De la organización popular y todo eso, me parece que estuvo unidos bueno. Unidos y organizados. Claro. Después a la tarde, acá en el centro de Berazategui, hubo también una movilización de diversas agrupaciones que se nuclearon como para recordar a Néstor Carlos Kirchner. Así que estuvo, la verdad, fue una jornada colmada de emoción. Mi hermano escribió algo muy lindo, después se los voy a pasar. Pero la verdad, una pérdida irreparable, pero bueno, estamos, digamos, de frente. A mí algo que me sorprende de la juventud de militante acá de Berazategui, han logrado armar una mesa, ¿no?, de discusión. Esto por ahí sí. Lo pueden ampliar un poquito más. Pero están todos los frentes de laburo, digamos, de militancia de los jóvenes en una mesa donde se están invitando a participar, a discutir, a rediscutir, con distintas líneas, con distintos matices, con distintas posiciones, si querés, ¿no? Donde está la Cámpora, donde está la juventud, ¿cómo se llama? La juventud peronista militante, ¿no? El peronismo militante. Peronismo. El peronismo militante, bueno, está Colina, están unas cuantas agrupaciones, y verlas el sábado en la Plaza de los Bomberos, ahí en Vera, todos juntos, ¿no? Bajo una misma consigna, que era unidos y organizados y tratando de digamos, de recordar a la desaparición de Néstor, pero con la alegría de la militancia, es para mí. Para mí es para sacarse el sombrero, ¿no? O sea, nos enseñan a los viejos militantes, de alguna manera, aprender a dejar esas pequeñas diferencias, o grandes, como vos las quieras llamar, pero dejarlas de lado en determinados momentos para pelear por algo en común. Entonces, cuando hoy hablábamos recién del tema del voto, la participación ciudadana, los jóvenes y demás, digo, la puta. Estos pibes están marcando el camino, pues. Están de alguna manera sin ningún prejuicio de esos viejos que teníamos nosotros, que bueno, o eras de un color o era el otro, y el otro era tu enemigo acérrimo. Y acá que se pueda lograr una mesa de discusión de todas las partes bien ampliada, me parece fantástico. Muy y loable. es un legado que uno le aprende a reconocer. Igual yo soy a kirchnerista Kirchner, de Kirchner, ¿eh? Viste, porque está el que dice, no, yo soy peronista de Perón. De la primera hora, como Marga. Peronista de López Rega. Claro. Así que bueno, yo la verdad que los admiro y no me canso de decirlo. Yo a los chicos... No están escuchando porque da dulce amor. Da dulce amor a esta hora. Claro, termina... Si no está dulce amor, está en el bingo. Yo le voy a contar después. Capo, el bolucho... Vos sos el buche. Vos haces inteligencia para Marga, ¿no? El otro día me invitó a comer unos pastelitos, boludo. Estaban buenísimos. ¿Sí? Me dijo, ¿de qué te gustan? ¿De dulce de batata o de membrillo? No, de batata son mis preferidos. Me hizo unos pastelitos mate cocido con leche. Bien. Mate cocido con leche. Sí, estaba tejiendo una bufanda. Pero le digo, pero Marga, ya termina el frío, le digo. Y me dice, bueno, no, pero yo la voy a terminar para el invierno que viene. ¿No? Tranquila, si tomo unos copetes. Voy preparando para vos, que sos de Boca, me la hizo azul y amarilla. Buena onda, Marga. Bien, man. ¿Te gusta el licor de huevo, Marga? ¿Ah, sí? Sí. ¿Te gusta el licor de huevo? ¿Pluma? Y el Jerez, ¿no? El Jerez también. ¿Tres plumas o Cuseñer toma, Marga? Tres plumas. Y el Jerez también, me dice. El Oporto, el abuelo también. ojo, por ahí un día se descoque y se toma una esperidina. Sí, claro. Su amigo estaba tomando tía María, ella. Ah, mierda, más moderna. Está moderna. Un Baileys. Un Baileys. Bueno, che, dejemos la gilada y nos vamos a dormir. Dale, por favor. Le mandamos un saludo a todos los que escucharon. Gracias a todos los que participaron a través del Facebook con nosotros, que opinaron. Buena onda que opinen. Che, totalmente. La verdad que nos gusta eso. Está bueno que nos interpelen, porque también nos ayuda a nosotros a replantear nuestras posiciones, eso es fundamental. Y a sacar mal porque si no, uno como que se autoconvence de determinadas cosas, y está bueno que uno se las replantee constantemente. Es lo que nos ayuda que también una, a crecer. Una chica que me la pele. Totalmente. Bueno, che, nos vemos el viernes, que tenemos programa. Tenemos un programón el viernes. ¿Eh? Tenemos un programón. Programón con preparado. Con una baja tenemos. Ah, sí, Luchito que va a estar ahí. Ah, sí. Sí. Participando ahí de la marcha del orgullo gay. Sí, Me necesito. Totalmente. No puedo faltar. Totalmente. Bueno, nos estamos yendo. Mandamos saludos a todos. Y si alguien vio a Rodrigo, que lo mande para el programa. Mucho amable. Y falta la parte de deporte, boludo. Igual, sí, pero mira, yo quería hablar de Boca hoy. Ya va a venir otro programa. Voy con el remisero. No, pero hoy era especial, boludo. Ay, bueno, Luigi. Buena semana, Luigi. Muchas gracias. ¿Está durmiendo, Luigi? No, jerarca. Ahora es jerarca, ¿no? Sí. ¿Cuál es el cargo que le han asignado? Creo que se puso él como presidente. Ajá, presidente de la radio. Presidente, revisor de cuenta y tesorero. Ah, está bien. Tiene tres carguitos, tres curritos ahí, en la comisión directiva. Bien, tranquilo igual. Bien, no sé. una cooperativa. Bueno, arrancó los tiros. Listo. Gente, buena semana para todos. Nos estamos viendo el viernes a la misma hora, 10:15 más o menos. A la, sí. 10:15. Muchachos, buen programa el viernes. Sé que lo van a hacer. Nah, pero vos ayudanos desde tu casa. Se van a dar cuenta de no me comunicate, necesitan. Comunicate, comunicate. No, no, comunicate. Comunicate constantemente. No, eso seguro, pero se van a dar cuenta de que. Vos participás no por él. Ahora, si vas a participar, no va, dijiste que no vas a escuchar. Va, sí. Va a escribir en el Facebook. O sea, no vas a estar estudiando. Directamente. Claro. Veniste, no, boludo. ¿Para qué tanta historia, boludo? Claro. Traete los apuntes y vas leyendo en el remix, claro. ¿No volvés? No, no, lo voy a decir. Lo voy a decir porque es de programación, así que voy a estar programando mientras los escucho. Ah, está bien, bueno. Bueno, gente, buena semana para todos. Nos reencontramos el viernes a las 22 en www.radiocontodo.blogspot.com. Y acuérdense que el miércoles 18:30 arranca el nuevo programa. El nuevo programa de El Mirador. El Mirador. Que arranca acá por Radio Con Todo. Así que si le pueden hacer 18:30 a 20:30 es. Sí, señor. 18:30 a 20:30, exactamente. Con Nicolás Moreira. Moreira, ex alumno mío. O sea, hay que, me voy a tener que replantear en serio. Sí. La docencia. Sí. Es un buen momento. Sí. Y bueno, también acuérdense que mañana a las 21 está Último Acto. Escuchen toda la programación. Luigi, ¿seguís haciendo el programa pedorro ese que hacemos a la mañana? ¿Cómo se llama? El Mañanero. El Informativo, ¿cómo se llama? El Mañanero con Todo. No lo haces, ahora que sos capanga no lo haces. No lo haces más. ¿Sí o no lo haces? A veces. Ah, bueno, está bien. ¿Y Carol? Ganas. ¿Carol? Cuando vale la pena, lo hago. ¿Y no, Carol? Y Carol te está preguntando. Carol, no lo hago, no tiene más gimnasio, problema. Está en el gimnasio. Está endureciendo los glúteos. Bueno, che, vámonos. Vámonos, tengo un sueño, algo. Basta. Salud. Bueno, gracias. Nos vemos el viernes, gente. Salud hasta todos. La próxima. Good show. Salud para todos. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.